¿Y cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero, que lo estamos grabando en esta ocasión desde el edificio Baxter, que está aquí presente mi hermano. Aquí ando el niño rata. Y yo soy Carmix y les queremos contar que seguimos probando con un nuevo equipo que compramos, en esta ocasión grabando a dos micrófonos, ¿verdad, carnal? Para que vean, ya le metimos producción, ya hasta micrófonos tenemos, y grabadorcito, y las arañas. Sí, ya no es de te paso la grabadora, o más bien el celular, y te lo regreso. Y queremos ver qué tal queda, a ver qué tal se escucha con esta, pues con ese formato. Ojalá que se haya escuchado bien el anterior, que la verdad creo que tuvo una gran respuesta, ¿no? El de anime y manga. Gustó mucho, eso sí, en la condenada tromba que nos cayó se escuchaba a todo lo que daba. Sí, se escuchaba muchísimo el ruido ambiental, era un montón por lo mismo, ¿no? Pero hay que ser sinceros, la verdad es que hubo un momento en el que, incluso estando ahí enfrente de ti, casi te tenía que gritar para que me escucharas. Sí. Y digo, aparte había gente. Hoy lo estamos probando en un ambiente como más controladito, y si acaso se llega a escuchar un poco de eco, porque pues hay bastante vacío, no hay demasiados muebles aquí en la casa. Pues no, ahora viéndolo bien, no, vámonos al cuarto de los cómics. Ah, sí, la comicoteca, oh sí. Comicoteca, me gustó eso. Y pues, antes que otra cosa también, carnal, pues, ¿cómo nos pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar a través de Facebook en Facebook, ¿cómo es? Facebook.com/elcafecomiquero. Ajá. No es. Así, ¿no? Sí, facebook.com/cafecomiquero con E mayúscula. Eso es. En Twitter nos pueden encontrar a través de @elcafeoficial. ¿Y el correo electrónico? Es elcafecomiquero@hotmail.com. Efectivamente, carnal. Y también nos pueden encontrar para descargar el podcast a través de iTunes, a través de iVoox, buscándonos como El Café Comiquero. Y también, obviamente, en el Facebook ponemos cada semana el link al programa para que lo vayan escuchando. Y por ahí, fíjate, no sé si viste una encuesta que hice en la semana de que si querían el video, lo poquito de video que se grabó, pues es prácticamente la mitad de que se grabó de la plática pasada, o si el audio nada más, y la mayoría prefiere el audio. Bueno, para empezar, porque está completo. Para sí, empezar, sí, ese es un buen punto. Se me hace un punto importante. Y dos, bueno, es que es como que más portátil, ¿no? Bueno, yo lo sentiría así. Realmente nuestra idea no es meter lo que salgan de las pláticas o eventos que tengamos en YouTube. Digo, lo haremos, por supuesto. Pero también es tener otro tipo de pues, productos de entretenimiento, ¿no? Ya en su momento llegarán, ya en su momento los estaremos subiendo, etcétera. Pero bueno, de momento era nada más como para ver qué prefería la gente. Pues la gente ha hablado. La gente ha hablado y pues por lo pronto se subirá únicamente el audio. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ah, hablando de la plática, la verdad, qué padre estuvo la plática. A mí me gustó mucho, lo disfruté, me divertí bastante dando la plática, compartiendo el lugar contigo, compartiendo con la gente. Estuvo muy, muy padre, ¿eh? Y sabes que también está padre, digo, independientemente de que sí, todo, ya el momento de dar este pequeño evento ahí en Fantástico Satélite, un saludo a Serge y a todo el staff, ¿sí? Que son buenísimas personas. Pues hacer toda la... Llamamos la investigación, que es la de cómics de Vértigo. Ah, sí. Yo disfruté eso muchísimo. Sí, la verdad eso también está padrísimo. Fue bastante gente. O sea, para ser domingo mundialista, sí fue bastantes personas. Por ahí hubo regalitos. Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, muchísimas gracias. Nos regaló ese bonito TP de Death, the High Cost of Living, que se entregó ese mismo día. La dinámica estuvo padre, a mí me gustó. Y pues también por ahí regalamos algunos cómics más de Vértigo, del Vértigo que está llegando en español. Y pues los comentarios hasta eso han sido buenos, ¿eh? O sea, han sido buenos, les gustó la plática. Hubo unas tacitas que hicimos del Café Comiquero también, que si yo creo que si nos las encuentra Starbucks, pues nos van a multar o algo así, pero bueno. No, por pura ley mexicana, de hecho por ley internacional no. ¿A poco? Porque utilizamos su apariencia, pero no su marca completa. O sea, si yo hubiera puesto una sirenita ahí... Todo es más, hay una... Digo, es un detalle curiosísimo. Hay una cafetería en Estados Unidos que se llama Dump Starbucks. ¿Dump? De tonto, ¿no? Y con eso ponerle Dump Starbucks... Ya la libró. Y ellos lo ponen ahí en la entrada de su cafetería. No tenemos nada en contra de Starbucks, y mucho menos. Nos gusta tanto que quisimos imitarlo. Simplemente le ponemos Dump al principio para que no nos demanden. Ok. Qué buena anécdota, está padre. Está padre, sí, por eso te digo. Ah, pues aquí menos, ¿no? Digo, nuestro logo, pues es la viñetita, bueno, el logo de texto. Oye. Usamos la apariencia, jamás la marca. Ni vendemos café para pronto, ¿no? Sí, ni vendemos café. Todavía. Bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vender café con... ¿café con qué, no? O sea, ¿café con nombres de cómics? No, ¿sabes cómo va a ser el de Batman? ¿Negro? Como la noche. O sea, ah, sí. Ok. Por cierto, también queremos comentarles que para el mes que viene vamos a tener el mes de Batman. Y por ahí en Fantástico Satélite ya nos pidieron también que participemos ahí con una plática. Tenemos varias ideas pensadas, padres, no les decimos todavía qué van a hacer, pero no se pierdan los eventos que habrá el mes que viene referente a Batman. No sé qué tan válido sea que unilateralmente se dedique este mes como el mes de Batman, así lo decidió DC, no sé, pero pues siempre es bueno hablar de Batman, ¿no? Pues es que yo creo que es el superhéroe, para mí yo creo que es el más reconocido del mundo. ¿Tú crees, más allá de Superman? Yo creo que sí. ¿En serio? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es mucho más... siento que es mucho más fácil relacionarse, y digo, es evidente, relacionarse con Batman. ¿Por ser humano? Uh-huh. Y la verdad, ha tenido películas mejores. Ah, sí, mucho mejor. Así que, no sé, yo siento que por eso debe ser el más reconocido del mundo. Quizás su logo no. Creo que el logo de Superman sí es más reconocido a nivel mundial, ¿no? Junto con las orejas de Mickey Mouse y la cruz de Jesucristo, creo que son la iconografía más conocida a nivel mundial, ¿eh? Es probable que sí, eso sí. Pero si les dices, dime un nombre del superhéroe, es más, ¿dónde vamos a hacerlo? Dime un nombre del superhéroe, a ver. A ver, ¿cuál te dice primero? ¿Cuál te dice, ¿no? Primero. Sí. Y ahí un día voy a hacer eso y les voy a pasar los en datos. Diferentes momentos y lugares y edades. O sea, créeme, sí, que yo creo que cambiaría mucho. Yo creo que si alguien muy chavito les dice un nombre de superhéroe, tal vez te digan Iron Man. Ah, claro, o te digan, sí, Thor, ¿no? Y por ejemplo, digo, es que no tendría mucha validez andar preguntando ese tipo de cosas en una tienda de cómics. Ay, no, o sea, no, nada que ver. Y no es como que digan, ay, es que está discriminando. No. Algo tan sencillo. Tienes tanto estímulo visual alrededor que vicia los resultados de una encuesta así. Sí, sí, sí. O sea, eso lo tienes que preguntar en un Starbucks, no sé, por ejemplo. Es una buena idea. Sí, algún día haremos ese ejercicio. Se oye padre la idea. Y pues esta semana, pues obviamente no hay café de vuestros porque ya terminó la serie. Así Sin es. Embargo, la segunda mitad del programa la vamos a dedicar a Game of Thrones otra vez. A lo mejor ustedes dirán, no, otra vez Game of Thrones. Sí, porque Game of Thrones es awesome. Totalmente. Y aparte hay cosas padres que tenemos que comentar respecto a la temporada que terminó. Y pues, así que la primera parte del programa la vamos a dedicar a, pues básicamente a hablar un poco de todo, ¿no? De lo que estamos leyendo, noticias, etcétera. Y pues no sé, carnal, ¿con qué nos arrancamos? Bueno, qué curioso, después de casi 3 meses, por no ser prácticamente 3 meses, sí, regresamos a nuestro formato original del café. Sí, cierto. Básicamente echar chisme al principio y andar pues la verdad, presumiendo cosas que leímos y que nos sentimos bien acá, nada, ¿no es cierto? Pero vaya, qué curioso se siente regresar al formato antiguo. Sí, rarito, pero padre. No sé, yo llegué a pensar que, y si después lo hacemos con otra serie, no sé. Es probable, solo que habría que ver qué serie tiene el mismo... impacto, ¿no? Impacto que Game of Thrones. Yo estaría pensando tal vez de Walking Dead. Pero yo tengo un problema. ¿No has visto la 4? No he visto la temporada 4. Te estás perdiendo de un temporadón. No me digas. Temporadón. Fíjate que ya están saliendo por ahí teasers, según esto, de la temporada 5. Mm. Dicen que mencionan algo de qué pasó con Daryl y no sé qué. Yo, pues no sé y no quiero saber, o sea... Deja de ver el internet. Descarga descarga Walking Dead. Ok. Y la tengo, que es lo peor, la tengo. Ponte a ver. ¿Sabes qué? Terminando hoy... te ves un capítulo. Va que va. De verdad, no puedes no ver un... Es que antes de que te spoileen todo, porque es tan buena y toma tantos caminos, etcétera, etcétera. No puedes... sentiría horrible si te spoilearas The Walking Dead ahorita. No manches. De verdad, tienes que verla. Ah, seguro, seguro. Así como también yo creo que tendremos que ver... Dicen que ya se liqueó el piloto de Flash. Que eso de se liqueó me suena a yaja, o sea... Te voy a decir, les voy a confesar algo acá en el café. Tanto se ha estado hablando de las series de DC que ya ni quiero verlas. No manches, ¿en serio? Tanto, han estado saliendo un montón de cosas de que ya salieron los enemigos que van a salir, los villanos de Gotham. Y que ya salió, sí, no he sabido. Y que ya salió otro teaser de Flash. Y que ya, ya, déjenme en paz, déjenme ver la serie. Make do, ¿no? Sí, de verdad. Mejor ni me digan de qué se va a tratar, ni me enseñen sus villanos, ni me enseñen sus settings, ni nada de nada. Déjenme que empiece la serie. De verdad, Ni siquiera ha empezado Gotham y ya estoy hasta la coronilla con esa serie. No me digas. Yo la verdad, mira, me he desconectado algo de las noticias. Qué bueno. Por mil razones. Por mil razones. De repente veo una que otra cosa en Comics Alliance, en Newsarama, pero no sé, como que veo muy específicamente ciertos temas, ciertas noticias y de lo demás como que, next. O sea, no me he detenido a verlo. Honestamente no me he detenido a ver. Sé que salió por ahí porque en el Facebook alguien puso que hasta el link para bajar el piloto, ¿no? O sea, el primer capítulo de Flash, no sé. Si es eso, igual y si lo veo, pero pues me tendría que esperar hasta, ¿qué? ¿Octubre? Como algo así para ver lo demás de la serie, ¿no? Y no sé qué tan válido. Bueno, supongo que es válido, pero de verdad yo prefiero mejor ya empezar a ver las series. Sí, ¿sabes de cuándo quiero saber nada de Constantine? Tengo muchas ganas de ver Constantine, la verdad. Es de las que no han salido casi nada. Qué bueno, tengo muchas ganas de ver esa serie. Se antoja y ahora que me volví a encontrar con el personaje leyendo Hellblazer, el Dangerous Habits de Garth Ennis, dije, qué bueno es Constantine, o sea, qué buen personaje. Y la verdad es que se me había olvidado que existía, que era muy bueno y qué padre es retomarlo, Como bien dices, es un personaje bastante bueno, muy divertido. La verdad es que es muy, muy divertido. Fíjate que muchos lo toman demasiado en serio. ¿En serio? Sí. O sea, yo como que... Constantine, el gran, el brujo, el mago, sus historias todas sórdidas. El tipo es de lo más sardónico, de lo más, sarcástico, muy humano. Es divertido el tipo. Honestamente, es muy divertido. Es que han de saber que en las historias de Constantine, él difícilmente se toma en serio. Sí. De hecho, no toma muy en serio las situaciones. Me acuerdo mucho de la historia de Constantine, ese pequeño crossover que tiene con Lord Murphy. En Ah, claro, sí, sí. La verdad es que a Morpheus le dan muchas veces por su lado. Sí, cañón, ¿eh? Sí. Le estás dando por su lado a un Endless. Y te vale. Y te vale. A ese grado de valequesismo tiene Constantine. Sí, yo no sabía que la gente se tomaba tan en serio a Constantine. Es más, la propia película de Constantine se tomaba demasiado en serio. Y yo creo que ese es el problema. Probablemente ese sea el primer contacto que mucha gente tuvo con Constantine. Yo afortunadamente no. Uh-huh, sí, mi primer contacto con Constantine fue en Sandman. Uh-huh. Y fue el Constantine que yo dije, bueno, pues es este. Ya cuando vi a Wu haciendo la de Constantine, como que no me la creí tanto, ¿no? ¿Yo sabes dónde lo vi por primera vez? ¿Dónde? En Crisis en las Tierras Infinitas. Ah, bueno. Pero ahí así como que nada más sale sentadito, fumando un cigarro y... Ah, sí, yo soy Constantine. Y no sé qué diálogo tiene, pero así muy... Muy smog y la neta. Dije, no. X. O sea, lo olvidé completamente de mi vida. Hasta que lo volví a ver en Sandman, precisamente. Yo, mira, yo leí Crisis en las Tierras Infinitas una vez. Me acuerdo de lo que pasa en general y ahí lo dejo. Por cierto, que se va a reeditar en español. ¿Otra vez? Se va a reeditar si no mal recuerdo, en un Absolute. No, mira, ojalá les quede bien. Como que tener todo ese bonche de historia en un solo tomote, ahí pasa. Fíjate que valdría la pena porque hay un como tipo número, no sé si es el 6 o cuál, 6 o el 7, que es como el 7.1. O sea, es como un casi casi todo un número extra que no se había publicado con arte de George Pérez. Y así está recopilado en la edición Absolute. Y en el TP, creo en el más reciente TP ya viene recopilado así. Si eso es lo que trae Televisa, igual y me animo a comprarla, ¿Por qué no? No suena mal. Y te digo, como que tiene mucho valor poder leerlo de un sentón, ¿no? Bueno, en un solo tomo, el que agarra solo una sola cosa y ahí esté todo. Uh-huh. Entonces tiene mucho valor. Sí, sí, la verdad es que sí. Otras, fíjate, me decepcionó bastante lo de Tormento, de Spider-Man. Vi la edición, tú la viste conmigo, la estábamos ojeando. Y qué triste, qué triste que el color se vea tan gacho. O sea, se ve apagado, se ve borroso en muchas páginas. Y está caro. Para 5 números está caro. ¿Son qué? ¿300 pesos? ¿300 pesos para 5 numeritos? 5 números que uno no son tan buenos. Ajá, sí. Que la edición no es tan buena. Uh-huh. Sí está caro. Y en cambio tienes el Before Vendetta, que son es todo el tomo completito. ¿Son 13, 12? Son 12 números, creo. 12, 13. Creo. Y aparte es de Alan Moore, con arte de David Lloyd, nuestro cuate David Lloyd. Ahora resulta. Pero salud, sí es digo, salud. Pero sí es nuestro cuate. Saludos, que diga salud, ¿no? Salud, porque han de saber que David Lloyd no lo veía sin su botella de vino. Ah, sí, sus copita calado y acá dibujando y... No, tipazo del señor, ¿eh? La verdad, a mí me cayó súper bien. De verdad que sí. Pues sí. ¿Y entonces qué tenemos, carnal? Ya es un chacoteo un ratito. ¿Qué tenemos el día de hoy? Hablando de Vértigo... Ajá. Pues salió... Es un rumor que también seguramente se va a aclarar en la Comic Con, pero... Pues, ¿qué ha sido de Karen Berger? Buen punto. No ¿Ves? Lo que platicamos en la plática, precisamente, así de quién se la va a llevar o qué está haciendo, ¿no? Exactamente. Hasta ahora no se había escuchado nada de ella, como que había... Incluso ella se había mantenido muy alejada, o lo más alejada posible, pues de todos los... No, los asuntos comiqueros por el momento de especulación. Uh-huh. Pero salió un rumor de que ella, junto con una editorialista llamada Judith Regan... Ajá, ¿Regan, como el presidente? Sí, que entiendo que ella trabaja en Fox News. Ok, no me gusta dónde va esto. Pero fíjate, ella editó y publicó, fíjate a qué personajes, muy disímbolos. A Rush Limbaugh, el... Es un político estadounidense, uh-huh, republicano, muy polémico, y a Howard Stern. Nada que ver. Howard Stern es completamente lo contrario, es un locutor de radio, contestatario, grosero, King of All Media, ¿no? King of All Media, exactamente. Nada que ver, por eso digo, no lo veo tan mal. Pero el chiste es que aparentemente estuvieron en pláticas estas dos grandes editorialistas para hacer un sello editorial nuevo. No manches, ¿en serio? Porque Karen Berger, han de saber, vive en Nueva York. Ajá. Y se largó mucho a California, ¿no? Exactamente. Judith Regan, y todo Fox News, creo que tiene sus bases también en Nueva York. Y se especula que... Bueno, de hecho, no se especula, pero parece que estuvieron en pláticas también con Jamie Delano. El creador, precisamente hablando... Fíjate qué curioso, precisamente hablando de Constantine. Bueno, no su creador, es el que escribió el primer número, ¿no? Y de lo que sí se está especulando es que adivinen quién se mudó a Nueva York. ¿Quién se mudó a Nueva York? Neil Gaiman. Tengo que ir a Nueva York. O sea, están estas personalidades que se conocen desde hace mucho tiempo, que han trabajado juntas, que han hecho grandes cosas, bueno, hablando de Berger, Delano y Gaiman, que han hecho grandes cosas en el mundo del cómic y que pues estén viviendo en la misma zona geográfica. Más o menos, todos de hecho están libres, uh-huh, para hacer lo que se les dé la gana. Todos. Digo, Neil puede escribir donde y para quien se le dé la gana y no hay tema, ¿eh? Ese señor Neil Gaiman, o sea, llega a decirle... A porrúa, oye, quiero publicar algo, sí, dime, tú dime, ¿no? Sí, pase usted, o sea... No hay bronca. Así que, bueno, está ese asunto. No sé, es mucha especulación, es mucho rumor, pero pues venía de una fuente más o menos confiable, ¿no? Pues yo estaría encantado, porque mira, si alguien tiene los contactos, si alguien tiene el conocimiento, la experiencia, el feeling con el público, con el lector, es Karen Berger. O sea, Karen tiene realmente... Hizo crecer esta onda de Vértigo hasta el punto de ser el referente del cómic maduro en los 90s, ¿no? Y si tienes a alguien como Jamie Delano escribiendo, y tienes también a Neil Gaiman, o sea, si eso fuera... Si todo eso se juntara, sería maravilloso. O sea, Neil Gaiman y Karen se llevan súper bien. O sea, simplemente le consiguió su primera chamba en cómics en Estados Unidos. Sí, yo tengo entendido que a la fecha se siguen llevando estupendamente bien. Así que no se me haría nada descabellado que ahora tuvieran un nuevo sello, que pudiéramos ver un nuevo sello editorial con nuevos cómics, nuevas historias. Digo, que se preocupe Image. Pues sí, pero también que se preocupe está padre, porque eso significa que necesitas meterle más galleta a tus productos, ¿no? A los creativos. Claro, y ahora sí que la competencia en ese sentido nunca es mala. Uh-huh. A mí me gusta mucho la idea. La verdad. Ojalá se concrete, y yo creo que inmediatamente si se diera la noticia de este nuevo sello editorial dirigido por Karen Berger, olvídate, o sea, ya imagino el éxodo de repente de escritores para trabajar ahí. Sí. O sea, llevo mi proyecto para allá, ¿no? Exacto, o sea, o que se acercan muchos escritores de, oye, quiero hacer algo por acá, que habría muchos interesados, ¿no? ¿No? A pesar de que en otros lados están haciendo cosas muy buenas, estoy seguro que un Brian K. Vaughan, un Warren Ellis, un Mark Millar, seguro se acercan. Sí, muy seguramente. Totalmente de acuerdo. Ojalá que se dé, carnal. Y ahorita que lo vi también, hablando de Vértigo, se llenan muchas cositas de Vértigo, qué curioso. ¿Se acuerdan? Bueno, lo tocamos por ahí, básicamente el tema muy, muy por encimita de Federal Bureau of Physics. Ah, sí. que probablemente va a haber una adaptación a película. ¡Órale! Bueno, están con todo, ¿eh? Lo que no me gusta es quién la está adaptando. ¿Quién? ¿David Goyer? David Goyer. No manches. Es en serio, pero él está metido en ese asunto. Realmente fíjate que perdí mucho respeto por David Goyer cuando hizo esas declaraciones tan bobas, ¿eh? Sí, yo también, definitivamente. No sé si estaba borracho o qué onda, pero... Es lo que dice. Hasta Stan Lee le reviró, o sea, ya para que Stan Lee te tenga que revirar es que estás mal, hijo. Entonces, ok. Digo, esperemos que haya gente también interesante involucrada en el proceso, ojalá que sí. Y pues mira, no estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal. A lo mejor con otros involucrados quedaría muy bien. Se me hace una historia muy propia para adaptar la película. Sí. Sería algo como Inception, sinceramente. ¿No la podría dirigir Christopher Nolan? Yo es lo que pienso. Oye, Nolan, ¿no quieres chambita? Eso estaría súper bien. De hecho, viene una película de Nolan, ¿no? Algo de Stellar o Interstellar, sí, o algo así. Tienes toda la razón. Viene creo que para el siguiente año, creo. Sí, para el siguiente año. Habría que esperar, sí. Entonces, no sé qué otro proyecto tenga ahorita en mente, pero yo creo que si hay un cineasta que le quedaría hacer algo así rarito, que involucre física y que involucre... Sí, Nolan. Sí, totalmente, claro, ¿eh? Claro que sí, yo creo que él quedaría muy bien. Pues ojalá se animen, porque pues hace falta. Oye, hablando de cine, ¿supiste lo de Ant-Man? ¿Todo el alboroto que se ha armado? Sí. De que se retiró al antiguo director que era... Edgar Wright. Edgar Wright, el que dirigió a Scott Pilgrim, por ejemplo. Scott Pilgrim y toda la trilogía de ¿cómo se llama este cuate? De Simon Pegg y... Ah, bueno, sí, Simon Pegg. No es una trilogía per se, pero... Simon Pegg y Nick Frost, ajá, que es Shaun of the Dead. Empezó con Shaun of the Dead. Hot Fuzz. Hot Fuzz y... End of the World, ¿no? The World's End. The World's End, ajá, exactamente. Y qué lástima que su visión no salga. Y es el por qué se fue. Él argumentó, ajá, diferencias creativas. Híjoles, eso está preocupante. Y ahora, no me acuerdo dónde leí esto, dónde lo escuché, pero ahora este proyecto de Ant-Man... Uh-huh. Pues es muy análogo a que hasta una pareja de novios que se iban a casar. Al novio se le fue la novia, pero tiene la misma fecha de boda, tiene que conseguirse otra novia. Pues sí. Tienen ya la fecha, el deadline de sacar Ant-Man para tal año. ¿No? 2015, ¿no? Se supone que va después de Avengers. Ah, bueno, no sabía. O sea, el año que entra tendría que estar saliendo. O sea, tendría que estar produciendo ahorita. Principal Photography, ¿no? Sí, de hecho ya tendrían que estar filmando. Imagínate. Pero no tienen ni guión. Ese es un problema. Ahora, también lo que me pone a pensar es... O sea, estamos de acuerdo que el universo fílmico de Marvel está bien. Está vivo y bien, funciona. Tropezones por ahí, unas películas perfectamente adecuadas por allá. Y joyitas como Captain America, Winter Soldier... ¿Pero no lo querrán estandarizar demasiado? O sea, al grado de que no permitas que el director tenga su visión. Es probable, digo, no se ha dado más a conocer de la, pues, no tanto de la opinión, pero sí de la versión de Wright. ¿Quién sabe? A lo mejor fue por ahí, o a lo mejor este cuate, es que también ha hecho cosas muy fuera de... Él piensa fuera de la caja. Totalmente. Sí, sí. O sea, a lo mejor se salió demasiado del guacal. Y es que, la verdad, ve Scott Pilgrim. A mí me encanta. O sea, es divertidísima, es muy fresca, es divertida, es emocionante. Algunos dicen, es que está muy, muy rara, muy loca, ¿no? ¿A qué público va dirigido? Tienen que leer el cómic. Es una adaptación excelente. Pero no es un cómic que sea, la neta, para todos, ¿eh? Es que a lo mejor, ¿no será que a lo mejor es eso? A lo mejor su versión de manera era una versión tan rara y tan creativa y tan genial que iba a tener pocos asientos llenos. Qué mal. Me pone triste de repente pensar que la gente que sea tan creativa no tenga público. No tenga público porque tengas que apegarte a lineamientos que digan, esto es un blockbuster, esto debe tener tantas escenas de acción, debe tener tantas... debe durar tanto tiempo, te tiene que conectar con la siguiente parte de la franquicia. Ahí sí ya no me encanta, ¿eh? Yo siento horrible. Pero luego veo gente como Guillermo del Toro. Ah, tú sí. Que por alguna razón sabe cómo mezclar las dos cosas. Es que es un equilibrio bien delicado. Total, pero bien delicado. O Peter Jackson. Lo que hizo con la trilogía El Señor de los Anillos era algo muy arriesgado. ¿Y le salió? Y le salió. La del Hobbit no tanto. Y la verdad es que no. Hasta tú lo admites. No, yo lo admito, soy el primero en admitirlo. Ah, bueno, digo, es un chisme muy, es un detalle muy baboso si quieren, pero ¿saben cómo me di cuenta de que de verdad las películas de Hobbit, aunque no se me hacen malas, no se me hacen la gran cosa? ¿Cómo? Ah, haz un estimado, ¿cuántas veces habré visto yo la trilogía del Señor de los Anillos? ¿Todas? Y cada año hago mi maratón, por lo menos un par de veces. Sí, sí, sí. Y la versión extendida, déjenme decirles. Ah, de las versiones, ¿no?, extendidas, claro. ¿Sabes cuántas veces he vuelto a ver El Hobbit? Ni una. Ni una. Yo tampoco. Con decirte que ni me he comprado los DVDs, los Blu-rays. No, ni yo. Y hay unos que está, hay una versión que está bonita, que tiene los, tiene unos juguetitos. Tres figuritas. ¿No? No, pero era el de las minas de Moira. ¿De Moria? Tiene. Tenía como el enano así. Ah, más bien de Erebor. De Erebor, exactamente. Tenía eso. Órale, o sea, estaba muy padre, pero dije, pues no, es que la película como que no me acaba de cuadrar. A lo mejor me las compraré yo cuando salgan así todas, en paquetito, y me den algo. Ajá, sí, sí. Pero sí, la verdad es que no las he vuelto a ver. Como no he vuelto a ver, ahí te va a pesar. No he vuelto a ver Iron Man 3. No, ni yo. No he vuelto a ver Iron Man 2. No, Iron Man 2 no. Iron Man 2, la verdad es que sí. Thor 2. Yo sí la volví a ver. Y está, sigo diciendo que es una perfectamente adecuada película de Marvel. Pero pregúntame cuántas ganas tengo de volver a ver Capitán América. Ah, sí, claro. O cuántas veces he visto Pacific Rim. Dude. O sea es mucho el replay value, ¿no? Exacto. Y como que ha habido muchas películas que no me han quedado ganas. Pregúntame cuántas he vuelto a ver Man of Steel. Ándale, ¿no? ¿Y cuántas lo veré, no? Pregúntame cuántas veces pienso ver Tortugas Ninja. Ni una, ¿no? Mira, sí, estoy viendo ahí los diseños, Dios mío, qué horror. Te digo, mi objetivo de vida es morirme sin ver esa cosa. Yo concuerdo, ¿eh? Estaba viendo las imágenes, hay su gran momento del tráiler es Megan Fox mostrando el trasero. Digo, neta, o sea, Michael Bay, ¿eso es lo que me ofreces? Es que Michael Bay considera que todo, no, ve para, o sea, nos ve con desprecio a todos los que vamos a ver sus películas. Nos piensa que somos mensos y que nos merecemos que nos trate mal. Sí, no, la neta, no vean Tortugas Ninja, quédense con las otras versiones, son mejores. Sí, no tienen que ir a verlo, de verdad, no. Y si la ven, pues nos dicen qué tan mal era. Oye, hablando de películas, tengo un par de, bueno, tres buenas noticias, de hecho. A ver. Un par de reboots, aunque dicen que uno no es reboot, y otra adaptación que ya viene. Pues va a haber un reboot, creo que es reboot, de Mad Max. ¿Reboot de Mad Max? Mira, yo no soy gran fan de Mad Max, ¿eh? Yo vi la primera, y me gustó. Mel Gibson siendo un buen Mel Gibson, no un loco antisemita. Buen punto. Esta vez en el papel principal está Tom Hardy. Tom Hardy, o sea, Bane. Bane, por ejemplo, o sea, que está bien torito. Creo hasta allá abajo, creo que de músculo. Y de Coestelar, también estalizando, acompañando a Tom Hardy. Charlize Theron. Ah, mira eso. En una caracterización muy padre, porque para empezar está medio rap, está casi totalmente rapada. Y ya vimos que a ella no le duele sacrificar el físico. Sí, ninguna, o sea, bronca. Es una gran actriz, Charlize Theron. Con unos prostéticos acá, con mugre y cicatrices y un brazo mecánico y un par de imágenes. Y la mujer es una diosa, o sea, es preciosa, es súper guapa, pero ella no tiene broncas en hacer ese tipo de caracterizaciones. ¿Tú sí viste Monster? Yo vi Monster. Qué peliculón, ¿no? Y me da cosa, de verdad. Sí, o sea, te da miedo esta mujer. Sí. Fíjate eso, pues mira, se oye bien. Yo sí vi la primera hace años. No es de las que he vuelto a ver, porque creo que ni la pasan. O sea, de repente, te soy honesto, de repente tengo muchas películas que las he vuelto a ver porque de repente las cacho en cable. Pero esa no la he vuelto a ver, ¿eh? O sea, jamás veo que la pasen ni en el cine en la noche, ¿eh? O sea. Pues en este canal de Cinema Golden Show es que luego pasan cosas raritas. Ah, como Terror Bajo la Tierra. ¿Cómo Terror Bajo la Tierra? A mí ya hablaremos de eso. Ahí a lo mejor, por ejemplo, se podría ver. Yo, y hubo secuelas, ¿no? Hubo tres. Mad Max 3. Sí, yo me acuerdo de haberlas visto. La verdad es que las otras no las recuerdo muy bien. De Mad Max más o menos sí. Digo, no me parece mal que se haga un reboot. ¿Sabes lo que me acuerdo mucho de Mad Max? Sí. El videojuego. Ah, esa cosa imposible. Era dificilísima. Yo jamás lo pude acabar esa cosa. Sobre todo porque eran en esas épocas en donde, como no había ¿cómo decirlo? ¿No había libros de cómo hacer un videojuego? Pues sí, o sea, todo lo que hoy conocemos de un videojuego se empezó a escribir desde ese momento, en esos años. Exacto, no, los programadores no tenían una noción totalmente clara de cómo enseñarle al público a jugar el videojuego dentro del mismo videojuego. Exactamente, no había el tutorial, ¿no? ¿Qué hay mejores formas de hacerlo con condenador? Ah, sí. el mejor ejemplo es Mega Man, algún día, si quieren les hablo de eso, pero... Sí. Es graciosísima la anécdota, pero luego la contamos. Sí, conveyance se llama ese concepto de que le enseñes al jugador a jugar algo mientras está jugando. Ok. No dándole lecciones primero, ¿no? Pero bueno. ¿Como en Gears of War? Como en Gears of War, digo, Mega Man es el mejor ejemplo. Mega Man X es el pináculo de ese... De ese concepto. De ese concepto, pero bueno. Está ese, les digo que viene ese pequeño reboot. Y viene, se manejó que iba a ser un reboot, pero ya no es reboot, parece que se escucha que va a ser secuela de Depredador. ¡Qué bien! Sí lo había escuchado, por ahí yo había visto la noticia que era reboot. Pues parece que no, parece que ya va a ser secuela. ¿Pero de qué? ¿Secuela de Depredador 2? No tengo. O de idea. Predators, ¿no? La que salió de... Podríamos saltárnosla. Es que es perfectamente olvidable. Eso es lo por eso. O sea, salen los depredadores, sí. Sale el pianista, sí. Sale Machete, sí. Pero la otra vez la estaba viendo y dije, ay, mira, esta no me acuerdo de esa escena de Depredador. Ah, claro, es la de Depredadores, ya me acordé. O sea, no me caía el 20 de cuál era. Tan olvidable es. Sí, pregúntame de la primera película de Depredador. Ah. Get to the chopa. O sea, sí, es verdad, es genial. Pregúntame de la segunda. La segunda que está todavía más macabra y... Y sale un cráneo de alguien. Y Danny Glover. Ah, claro. Con eso les digo todo. Y la segunda también, de hecho, como que fue la gran inspiración para el crossover Batman-Depredador, ¿no? De hecho... Era muy parecido. De hecho, es la segunda película la que ha aportado más al universo de Depredador. Lo de las naves, razas de depredadores. Exactamente, que como que tienen su código de honor. Oye, en el péndulo estaba viendo que hay un chorro de libros de Depredador. Son muchísimos, hay muchísimos. Hunter, Prey, no sé qué tanto rollo, ¿eh? Algún día me dedicar a buscarlos por ahí. 100 pesitos, ¿eh? O sea, son libritos así... 100 hojas. Ajá, 120 hojas. Es una cosa muy sencillita de leer, yo creo. Pero sí, algún día voy a buscar a ver qué tan buenos están y a lo mejor me los compro o algo así porque... Dark Horse, ¿te acuerdas que Dark Horse también tiene la licencia, ¿no? de los cómics de Depredador? La sigue teniendo. De hecho, hay ómnibus. O sea, hay ómnibus, varios volúmenes de cómics de Depredador. Es un personaje que a mí me gusta mucho. Mucho. Y yo en esta secuela, la verdad lo que me gustaría ver, ajá, son efectos prácticos. Pues sí. Velo bien, la verdad es que efectos, o sea, denme un depredador CGI, pierde chiste. Totalmente. Porque ya se ve falso. De hecho no lo necesitas, o sea, realmente cuando fue creado fue para que se viera como un cuate en un traje, sí, pero que vieras que es una criatura, que físicamente es así, y que no tiene expresiones porque trae esa máscara. Y que quizá cuando se quita la máscara, bueno, el casco y se ve esos dientecillos ahí, a lo más que llegues a los ojos, ¿no? A los ojos y la mandíbula sea chistosa. Ajá. Pero bueno, para eso existen prostéticos ahora ya muy avanzados. Mucho más que en aquel tiempo. Con lo cual quedaría, la verdad, fantástico. Oye, ¿quién la va a dirigir, ese reboot? Esa es la parte chistosa. El director, parece que también el escritor es Shane Black. Shane Black, el mismo de Iron Man 3. ¿Y qué crees que él actuó en Depredador? No me digas. ¿Él era, en la 1? En la 1 era Watkins, algo así se llamaba el personaje. Bueno, sí. Pues tiene cierto cred, ¿no? De haber trabajado ahí. Ahí lo quería, él querían que hiciera una secuela desde hace como 20 años. Ah. Hace como 20 años querían que hiciera una secuela de Depredador y siempre dijo, no. Bueno, pues parece que ahora sí. Mira eso, pero él va a dirigir. Él va a dirigir y va a adaptar un guión con otro cuate que se llama Fred Decker, no me acuerdo qué tanto ha hecho este cuate. Uh-huh. Yo no le tengo tanta desconfianza porque pues es alguien que tiene una gran afinidad con el Depredador, que le tiene mucha... O sea, como que le tiene el feeling, vaya. Claro, claro. Pues ojalá, ¿eh? Porque, ¿cuál fue? ¿La de Depredadores? ¿Quién la dirigió? ¿Robert Rodríguez? ¡Robert Rodríguez! Bueno, pues, ¿qué te digo? No está tan mal dirigida. Pero el guión el guión es muy X. Muy X, muy olvidable. Y el gran problema, muchos de sus efectos son CGI. Uh-huh. Yo se los pongo así. No es lo mismo. Depredador es una película muy gore. Sí. Es muy gore, pero no es gore a lo loco. Uh-huh. No es Saw. No, no es Saw. O sea, el depredador es un extraterrestre amoral, uh-huh, uh-huh, que se dedica a lo que se dedica, que es a cazar. Y como tal, pues, él, o sea, tienen que salir sangre y tripas y cuerpos despedazados. Lo lamento, es así el personaje. No es lo mismo que me presenten, por ejemplo, una decapitación en CGI que termina viéndose X, uh-huh, a que, por ejemplo, agarres un dummy y agarres a alguien metido en el traje del depredador, a que agarre el cráneo y le arranque la espina dorsal, que eso se ve, por ejemplo, en la 1. Ah, sí, sí, sí, cómo no. Y dices, órale, o sea, porque hasta creo que el splash, ¿no? Hasta el splash creo que termina llegándole a la cámara, algo así. No es lo mismo, de verdad. Es que no hemos llegado al punto, y dudo que se logre, en que el CGI tenga toda esa sensibilidad a la física. O sea, la física de mueves cosas, de arrancas, tiras, etcétera. Y a lo random que puede ser, a lo aleatorio que puede ser que no sé, rompas una cosa a la mitad y salgan pedacitos en diferentes partes. Se ve natural. Lo haces en CGI y tienes que programar, este pedacito va para acá, este pedacito va para acá. O por otro que tengas un programita ya prediseñado para que calcule, pero no es lo mismo. Termina, exacto, o sea, no, a mí lo que me, de verdad, yo sé que es muy difícil que se vaya a hacer algo así, pero si me dieran una película de depredador sin CGI, hijo, créeme que la pongo en mi pedestal de mejores películas malas, ¿no? Y fíjate, muchos han de pensar, pero ay, es que las grandes producciones, y por qué no les gustan, y por qué no les gusta el CGI, pues no es que no nos guste per se, pero ves a gente como Guillermo del Toro, que hizo una maravilla con Pacific Rim, que es una gran mezcla de CGI y efectos prácticos, que sí se puede hacer. O sea, él sabe en qué momento, en qué shots, se debe y puede usar el CGI, y en qué momentos no es necesario. Totalmente de acuerdo. Para mí el gran... el abuso del CGI, o sea, cuando yo me di cuenta, y me di cuenta un par de años después, que dije, ok, este es un punto en el que ya siento que los efectos creados por computadora están rebasando por demás el punto de lo conveniente, fue con I Am Legend. Ah, sí, las criaturas, los vampiros, se veían falsísimos. Se veían horribles. Sí, sí, sí, como de plástico, como de videojuego, como... Sencillamente sabías que no estaban ahí. Así es. ¿Y sabes dónde se ven más feos? En el famoso final alternativo de I Am Legend. Que ya lo vi. Que es un asco. Es horrible. O sea, el final es horrible. Pero se ve todavía más feo ahí porque quieren darle una expresión como de... Bueno, para quien no ha visto el final alternativo, pues se supone que estos vampiros tienen sentimientos y básicamente hacían todo su relajito por la que tenía atrapada ahí Will Smith para estudiarla, ¿no? Y se ve la cara de uno de los vampiros haciendo carrita de perrito triste, se ve tan chafa, dices no, no se ve bien. Te digo, sabes que no está ahí. Las escenas donde sale Will Smith, no me acuerdo el nombre del personaje, y leí hasta el libro, imagínate. Uh-huh. Que es que no es muy bueno, ¿verdad? Producto de su tiempo, es de los 50, depresivo a más no poder, pero bueno. Ok. Esas escenas donde está cazando, ajá, que está cazando ciervos y les llega un león por ahí, se ven tan falsos esos animales. Sabes que no están ahí. Sí, no se la compras, no se la compras. O sea, por eso, esa fue la película donde dije, ay, aquí ya rebasamos un punto conveniente. Yo donde dije, ya el exceso del CGI se volvió una cosa ridícula, fue con Sucker Punch. Bueno, es que tú sí la viste, ¿no? Yo a lo mejor hubiera coincidido contigo, pero no la vi. Créemelo, no te pierdes de nada. A menos que quieras ver un largo video musical más o menos hecho, pues vela, ¿no? Pero no, para eso mejor ve Interstellar. Del único que... Y lo único de que conozco de Sucker Punch, les va a salir dato curioso, es que sale una actriz que sale en Hunger Games, que es Jenna Malone. Jenna Malone. ¿Mm? No, ni me acuerdo cuál es. Interpreta por ahí un personaje. Sale en a partir de la segunda película, Catching Fire, interpreta un personaje, la verdad es que importante en la trama. Y lo supe porque pues alguna vez me puse a leer de Catching Fire y vi el currículum de esta actriz, ¿no? Ah, ok. Y dije, pues, salió Sucker Punch, órale, pobrecilla, ¿no? Salía Vanessa Hudgens. O sea, bueno, salía esta... Malin Ackerman. Malin Ackerman. Sí, sí, Silk Spectre. Sí, que es súper divertida, es una gran actriz. Uh-huh. No es Malin Ackerman, estoy mintiéndote, es la otra Silk Spectre. La primera. No me acuerdo el nombre, pero o sea, la primera Phil Spector. No recuerdo cómo se llama, pero sale ella. Ah, ok. Y tenía poquito que había salido Watchmen, o sea, que pues, ay, como que hubo las relaciones seguramente, ¿no? Es Zack Snyder ahí. Sí, lo que sí está muy padre es la música. Tiene a Bjork, tiene por ahí a, creo que, Rhythmics, o sea, buena música, la verdad. O sea, ¿y ya? Es un video musical de como hora y media. Básicamente, sí. Mejor veo Interstellar 555. Sí, definitivamente. Bueno, y ya nada más, para más o menos terminar con el asunto de las películas. Pues se reveló el secreto, bueno, no se reveló el secreto, pero firma tu hijo de garras peludas, pero ¿no? Por fin ya salió algo concreto y ya se está haciendo y ya se está adaptando. Va a haber una adaptación de Ready Player One. ¿En serio? Sí, o sea, ya es. El screenplay lo está escribiendo ya Zach Penn. Su currículum, lo anoté en este orden porque la verdad empieza de pésimo a dices, órale. Okay. Él escribió el screenplay de, ¿te acuerdas de El Último Gran Héroe? Last Action Hero, con Schwarzenegger. Ok. Que sale Charles Dance, el actor que interpreta a Tywin Lannister. Bueno, ¿sale Charles Dance? Es el que tiene el ojito y malévolo, no, es el malo de Malolandia, no, él wey. Es. Ok. Esa película, ese screenplay ganó un premio... Usted sí se hizo el nada respetable honor de ser el peor screenplay jamás hecho en la vida. O sea, tiene ese reconocimiento. Ok. También escribió, bueno, es que también es pésima, Inspector Gadget. Hijo, sí, y sí la vi, ¿eh? Yo también la vi. Sí la vi. Es mala y lo que le sigue. Sí. Mala y lo que le sigue. X-Men 2. X-Men 2 es muy buena. X-Men 3. X-Men 2 es muy mala, digo, 3 es muy mala. ¿Elektra? ¡Qué mala! ¡Hulk! ¿Él escribió esa? Participó en... O sea, no es como que haya escrito todas estas, pero participó en Hulk. La verdad de este Ang Lee, ¿no? Ang Lee. Híjoles, yo, te soy honesto, la empecé a ver y no. No. ¿Incredible Hulk? Muy buena. Y hoy tuvo... Digamos que la gran suerte de haberse juntado con su gran cuate Josh Whedon para escribir Avengers. Ok. Oye, pues sí que es variado su currículum, ¿no? Digo que no sé si impresionarme a la buena o a la mala, pero bueno, ahí está. Pero por fin se va a hacer una película, Ready Player One, que considero es tremendamente difícil. Sí, sobre todo por la parte de las licencias. Es complicadísimo esa parte. Porque gran parte del atractivo que tiene... Esa es una película que está dirigida para ti, para mí, para la gente que crecimos jugando videojuegos en los 80s y 90s, que crecimos viendo Volver al Futuro, que crecimos viendo Indiana Jones. Mazinger, Indiana Jones, Blade Runner, exactamente. Star Wars, obviamente. Ultraman. Godzilla. Y es lo que digo, o sea, el problema que yo le vería es, si le quitas eso y empiezas a usar análogos, igual y si lo cachas. Pero no tiene el mismo impacto. Me cae que no tiene el mismo impacto. Para nada. Si por licencias no puedes poner... Hay una escena clave en el libro, que supongo que debe estar en la película, en que el personaje juega Pac-Man. Sí. Si no puedes conseguir que Namco te permita usar un Pac-Man, ya valió, porque esa escena es muy importante. Si no consigues licencias de Ultraman, Godzilla, Voltron. Voltron, Robotech, Evangelion. Es cierto. La verdad es que no te vas a ver. Si no te consigues... Si no consigues que te den los derechos de usar Dungeons and Dragons, tienes un problema, ¿eh? Si no consigues que puedas utilizar un DeLorean a diestra y siniestra o un X-Wing... Ajá, es que todo eso que le estamos diciendo, todo sale en esa historia. Todo, absolutamente todo. O sea, y si no tienes esas cosas, se pone complicado. Insisto, pierde mucho el impacto. Porque seguro, a más de uno que está escuchando eso por primera vez va a decir, ay, a ver... Quiero ver de qué se trata, ¿no? O sea, sabiendo que hay tantas referencias y aparecen tantas cosas que queremos y amamos los fans de la cultura pop, seguro que querrías leerlo. Pero si eso lo lees, si no lo encuentras en la versión fílmica, qué difícil. Yo espero que se logre esa negociación. Y vamos a ser honestos, es una gran ventana de publicidad para todo lo que acabamos de decir. ¿La verdad? Sí, o sea, dicen que no hay precio para la buena publicidad, ¿no? Sí, exacto. Ojalá que suceda, ¿eh? Busquen Ready Player One de Ernest Cline. Es su ópera prima como novela. Como novela. Uh-huh. La versión en inglés la pueden encontrar en el Péndulo. Sí. Baratísima, ¿no? 200 y cacho pesitos. Okay. Para lo que es, la verdad es que está... La versión en español es más cara. Sí, y para lo que está... incluso la versión en español, para lo que te da, es un superprecio lo que está. Sí. Es increíblemente buena. Uh-huh. Y bueno, creo que a ti ya te había comentado, está escribiendo su segunda novela. Sí. Armada se llama. Fíjate eso. Ya veremos cómo sale. Pues no sé, a ver cómo sale todo este asunto. Bueno, y un último detalle, porque lo vi hoy en la mañana que me quedé... ¡Ay, lo que son las cosas! Es acerca de Saga. ¿De Saga? Nuestro cómic consentido, ¿no? Que ya salió el 20, por cierto, no lo he comprado, pero ya salió. Es que ese es el asunto, ya salió el 20. Y a este paso, es inevitable que lleguen a los 25 números. Claro. Evidentemente. Y va a haber algo de aniversario, muy seguramente. Lo que pasa es que cuando nos comentan por ahí en Image que... Cuando se inició todo ese asunto de Saga y Brian K. Vaughan estaba empezando a escribir y bla, bla, bla, él se reunió mucho con Robert Kirkman. Ok. Y varias veces para bromear, ¿no? Y una de esas bromas es que ellos no concebían que Saga llegara a los 25 números. Robert Kirkman no consideraba que Invincible iba a llegar al número 6. Así que bueno, no tienen a veces el mejor juicio para eso. Y consideraban que, bueno, si llega a los 25 números, pues hay que celebrarlo con 25 portadas. Cash grab, pero bueno, ¿no? Y pues ahí está el asunto, ¿no? Hay más, ahí como que ponen la pregunta de, bueno, pues les gustaría, deberíamos. Yo creo que no deberían. No, porque esa práctica no me encanta. No me encanta porque vas a fomentar un coleccionismo horrible. Sí me gustaría porque a mí me das a escoger, o sea, cuál voy a querer. Exacto. Pero pues no va a faltar el freak que va a querer las 25 portadas nomás porque sí. Y a lo mejor ni le gusta el cómic, pero nomás porque tiene las 25 portadas. Lo siento, es mi opinión, pero sí, así es. O sea. Sí, ese es el asunto. O sea, a mí, por ejemplo, si me dijeran, oye, mira, va a ser el 25 de Saga, ¿no? Con la típica portada de Fallon Staples, que siempre son preciosas, ¿no? Sí. Y si me dicen, oye, y una portada la va a dibujar James Stocco. Ah, pues. Uy, perdón, normalmente Fallona siempre hace las cosas tan estupendamente bien y preciosas y demás, pero sí me toco. Si me dices, una la va a dibujar Fallona Staples y una la va a pintar Alex Ross, Fallona Staples, gracias. No es porque no me guste Alex Ross, pero... Prefiero. Pero ya de Alex Ross tengo un chorro de cosas, ya sé cómo, ya sé qué esperarme. Exacto. ¿No? Si me dices, oye... También otra de las portadas, no sé, las va por ahí a dibujar. ¿Quién te gusta? A ver, uno que esté machín por ahí. Pues, no sé, David Aya. Ah, ándale. Eso estaría precioso. Eso el dibujante de Hawkeye, por de cierto. Hawkeye. ¿Sí? Uh-huh. Quedaría muy bonito. Ya ves que sus diseños... ¿Le enseñan las portadas? Sí, Hawkeye? Sí. Eso es un gran diseñador. Sus diseños de portadas... O Jamie McElvey, el de Young Avengers. Young Avengers. Que también son magníficos. Uh-huh. Porque me gustaría uno de David Aya, ¿eh? Estaría buenísimo. Algo así con... Ryan Otley, el de Invincible, también le quedaría muy bien. Bueno, luego te enseño su blog, hay algo por ahí de eso, pero bueno. O imagínate también a Charlie Adler, dibujante de The Walking Dead, algo más sórdido acá. Sí, queda, ¿por qué no? Digo, o sea, pero ellos nos dan a escoger, bueno, particularmente nos enseñan el menú y pues agarras de lo que te gusta. Probablemente yo me compraré unos 2 o 3 por ahí, uh-huh. Los que me gusten, pero no me compraría 25. Claro, por supuesto. ¿Sabes también qué? Una versión así, cute de una portada de Saga de Chris Yaruso. De Chris Yaruso. Eso sería muy bueno, ¿eh? Harto porque viene acá a la mole en noviembre. Sí, es cierto. Estaría padre tener así de, oye, Yaruso, échale la firmita, ¿no? O hasta de Art Baltazar, el que dibuja E.T.B.T. Hellboy y los Tiny Titans, así como bebés, también sería divertido. Sí, de verdad. ¿Por qué no? Fíjate, quedaría bastante bien. Uh-huh. Diego, si le llegan a hacer, pues por lo menos que inviten a... ¿Qué le hacemos? Lo van a hacer. Es muy probable, pero si lo hacen, yo lo único que espero es invítenme a dibujantes fregones. Sí, que valga la pena. O sea, alguien que realmente sí. Y algo que me gustaría, digo, es pedir a lo mejor demasiado, pero no me suban el precio de las portadas. Yo sí, exacto, o sea, que lancen parejo, ¿no? Parejo, o sea, son 25, va, pero todo este cuesta lo mismo, que está como 3 dólares. Pero mira, ellos no lo van a subir. Quien va a subir el precio son las tiendas. Bueno, eso sí. O sea, si te pones a pensar, incluso ni Marvel sube el precio, todos salen con el precio de portada normal. Tienes toda la razón. Salvo las incentives, ¿no? Que dicen, no tienen precio, o sea, no cuestan, pero tienes que pedir 100 para que te regale una y en la tienda pues la va a vender en lo que le costó 100 cómics, ¿no? Exacto, sí, bueno, tienes Tienes ahí toda la razón. Ojalá que las tiendas se pongan conscientes, ¿no? De, pues, ahí está el menú y escoge, ¿no? Que para eso es. Yo esperaría. Pues, te digo, no, ahora sí que pues, no. Y bueno, es que aparte es saga, ¿no? No es algo de DC como... ¿Sabes? Nada más para que fuera un tremendo FU, sería una portada 3D, ¿no? Así. Que viene algo así de Deadpool. Es una portada de movimiento. Ah, bueno. Pero troleando, o sea, se pone a bailar. En el mismo mes que van a salir las de DC. Bien. A mí me encanta, like, o sea, ni siquiera compro Deadpool, ¿no? Pero me encanta la idea. No, Deadpool es el... Es el personaje perfecto para trolear, ¿no? O sea, yo creo que por eso lo mantiene Marvel, ¿eh? Sí. Específicamente para trolear a cualquier otro editorial. Porque las historias de Deadpool, pues no son malas, pero tampoco son la gran cosa, ¿eh? Ni tampoco son tan graciosas como te lo hacen pensar. Pero es una excelente herramienta para andar criticando un medio muy criticable. Como de repente les ha dado mucho en internet de poner como en parejita o al mismo nivel de troleo a Deadpool y a Harley Quinn. No, Harley es otro rollo. No, Harley es pachona, ¿no? O sea, la Harley que conocemos y amamos, la Harley teibolera, ¿no? Que bueno, han de saber, viene una nueva serie de Harley Quinn. Uh-huh. No me acuerdo ahorita quién estuvo haciendo un review, pero es alguien muy metido en el industria del cómic. Dibujantes, escritores, y que parece que viene muy bien. Ah, qué bueno. Que a pesar de que, digo, para los que no les guste mucho el diseño gráfico que ahorita trae Harley y demás, que se va a mantener más o menos el mismo, pero que la actitud y el tipo de historias y la personalidad de Harley Quinn vuelve a tomar esos matices que nosotros conocimos y amamos, y le da una nueva, ¿cómo decirlo? La desarrolla todavía más. Ok. Que viene una nueva serie que está bastante, bastante buena. Esperemos, me encantaría volver a leer algo bonito y divertido de Harley. Yo de verdad me encantaría que así fuera, porque cómo extraño el personaje. Y independiente, muchas veces lo hemos dicho, no odiamos a los personajes de DC para nada. Sí, no me gusta la dirección editorial, punto. Particularmente yo amo a Harley Quinn. Sí. Y oye, si me dan historias pachonas con una Harley pachona, me vale queso lo que se ponga, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, pues mira, ojalá. Espere, y ojalá que lo veamos aquí también. Sí, de verdad, ojalá. Pues muy bien, carnal, pues ya llevamos un ratito pues con esta parte. Qué rica chacota estábamos echando así de muchos temas. Sí, mucho que no lo hacíamos, ¿eh? Te digo, como 3 meses de que no teníamos nuestra dinámica normal del programa. Sí, buen punto. Pues qué te parece si nos vamos a un corte musical para esta semana y regresamos para dar nuestra, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Nuestra opinión final sobre la temporada de Game of Thrones, que por cierto, por cuestiones de logística nos fue imposible invitar a nuestro buen amigo Glenn por tiempos y mil cosas. Una disculpa, Glenn, que no te pudimos invitar, pero pues tenemos por ahí pendiente de hacer algo también de anime y manga con Glenn, así que próximamente lo haremos. Que es como yo sinceramente prefiero hacer algo de anime y manga con Glenn porque se ve que sabe retear tu... Sí, y le gusta. Sí. Pero pues sí, mi estimado Glenn, un saludo, un abrazo de parte de todo el café comiquero. Y pues, carnal, ¿con qué canción nos vamos esta semana? Pues mira, la semana anterior nos fuimos con pop. Sí. Bueno, con electropop pachón de Daft Punk. Sí. Y como... Por alguna razón, ajá, yo cuando estaba escuchando particularmente ese disco de Daft Punk, estaba escuchando a otra agrupación de música electrónica pop, uh-huh, que es los Chemical Brothers. Ah, claro. Los Chemicarnales. Hay una canción algo larguita, pero que me encanta. Que es muy curioso. Yo ¿te acuerdas cuando empezamos a tener internet de banda ancha? Ah, claro, a gloriosos 256 kbps. No quisieras, era de 128. Ah, claro, sí, cierto. Tardé una eternidad en poder descargar esta canción. Era una canción y tardé una eternidad. Imagínense qué épocas les estoy diciendo. Vámonos con The Test. The Test. De Chemical Brothers. Aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Thank you. Is it sweet and pure and true? Face before you were gone out, let's slide in through the bienvenidos al Café Comiquero, nuestra edición número 65, hay que decirlo. Creo que casi nunca mencionamos en qué número de programa vamos. Pero ya es un número alto. Pero ya es un número alto, ya estamos en el número 65 del programa. Obviamente, digo, aprovechando de que estoy mencionando acá, ahora sí que números, pues muchísimas gracias, mi hermano, por por haberme invitado a participar en este gran, gran, gran proyecto que es el Café Comiquero. ¡Ah, carnal! ¿Cómo crees? Okay. Han de saber que a mí, esto es de mis puntos altos de la semana, pero bueno. Y bueno, después de escuchar esta también gran canción de Test de Chemical Brothers, que si no es una chulada de canción. Es una chulada, me encanta, me encanta. Larguita, pero es buenísima. Bueno, Chemical Brothers es uno de esos proyectos, porque no es exactamente una banda, pero... No, exactamente. Pero... Que ya les perdí la pista, no sé qué están haciendo, y qué lástima, porque eran muy buenos. Sí, tienes razón, yo tampoco sé qué están haciendo últimamente. Ojalá que sigan activos porque son magníficos. Y pues bueno, vámonos con nuestro cierre de temporada de Game of Thrones. Uh-huh. Esta temporada, esta cuarta temporada, que nos dejó una temporada muy anticipada por todos los fans y por todos los que habían visto la serie, que habían leído los libros. Y pues bueno, más o menos el asunto de cómo queremos hacer esta parte del programa es muy sencilla. Pues bueno, primero vamos a empezar con un buen recap de la serie, ¿no? O sea, a ver, pues desde el primer episodio, ¿no? Esas cositas chistosas que vimos por ahí, esos detallitos que a lo mejor de momento se nos escaparon, pero ahorita los tenemos frescos. En fin, digo, así que arranquémonos con Game of Thrones. Pues me parece excelente, carnal. Mira, la verdad es que lo dijimos la vez pasada, creo que esa temporada fue la que verdaderamente cambió el juego. Cambió el juego desde que no habíamos visto cómo cambió desde la segunda, ¿no? Sobre todo porque como lo habíamos mencionado, la tercera temporada pues fue la mitad de un libro. Y estaba pensado tal cual, el cliffhanger que tiene la temporada 3 a la 4 fue el más débil, para mi gusto, ¿no? Bonito, sí, bonito el final de la tercera temporada, pero pues fue muy débil porque no te dejó en una nota muy baja, sobre todo por la Red Wedding, ¿no? Y volverte a encontrar ya en la cuarta temporada con cambios fue muy satisfactorio para mi gusto, ¿eh? La verdad es que yo puedo decir que esta temporada, bueno, no esta, sino la siguiente temporada, creo que es la que más retos les va a representar a los productores y los escritores. Uh-huh. Porque aquí es donde ya nos olvidamos, bueno, ya Westeros es nada más la mitad de donde se desarrolla la historia. De aquí en adelante nos vamos a Essos, uh-huh, a ver a las Free Cities, a Meereen, obviamente, sí, o sea, es Slaver's Bay. Más tiempo en Braavos. Mucho más tiempo, debe haber mucho más tiempo en Braavos. Vamos a conocer otras ciudades libres como Volantis. Ah, oh, sí. La ciudad libre más antigua y primera hija de Valyria. Y ojalá conozcamos más de la religión esta rarita que tiene Melisandre, ¿eh? Sí, de su ralo ese. Y del Lord of Light, ¿no? Va a ser un asunto ya muy... Va a ser muy complicado, con muchas locaciones. A ver cómo lo pueden manejar. Fíjate, ahorita haciendo recapitulación de toda la temporada, ¿en qué estado acaban los personajes de cómo empezaron? O sea, al principio de la temporada estaba Bronn. Uh-huh. Estaba Tyrion, sí, y Podrick Payne. Estaban ahí en juntos, o sea, como que todavía eran amigos, bueno, Bronn trabajando para Tyrion, etcétera. Tyrion en una posición todavía de poder incluso. Y ahora ves cómo termina y dices, ¿cómo le pudo haber pasado algo tan fuerte en tan poco tiempo? Cuando todavía hace dos temporadas era la mano del rey, él mandaba, él tenía el poder. Y buscó que la ciudad estuviera bien gracias a él, ¿no? Defendió la ciudad. Defendió la ciudad con su vida. Sí, en la batalla de Blackwater. Salvó la ciudad de Stannis. Sí. A mí me encantaba, digo, haciendo un pequeño también recap de todo lo que pasó antes. A mí me gustó mucho. Era un asunto que desde los libros me había gustado muchísimo. Por un lado tenías a los Lannisters en el Iron Throne, en el, sí, trono de hierro. Sí. Y uno dice, ah, pero no deberían estar ahí. Y luego mataron a los Stark y hay guerra y qué onda. Y por el otro lado tienes a Stannis, que es técnicamente es el heredero legítimo del trono de hierro. Pues sí, es el hermano mayor en sucesión. Sí, tal cual. Él, si alguien tiene el derecho de ser rey, es él. Sí, porque los bastardos pues no son hijos de Robert Baratheon. Uh-huh. Pero la verdad, ¿quién en su sano juicio quisiera ver a Stannis en el Iron Throne? Sí, no, tiene la personalidad de una papa. O sea, la verdad es que no lo ves como rey para nada. Ey, hasta una papa genera electricidad. De vez en cuando, sí, es cierto. No sé, de Stannis ni tantito. Digo, alguna virtud debe de tener el tipo, pero la verdad es que... Pero no sé cuál. Pero es muy gris, la verdad. Hay un diálogo ahí en los libros que me gusta mucho, de que Robert Baratheon era el único acero de la familia. Por un lado tenías a Renly Baratheon, uh-huh, el otro hermano, uh-huh, que era cobre. Pues sí, enseñaba el cobre. Enseñaba el cobre, era muy ornamental y bonito de ver y todo demás, pero pues a la hora de los guamazos no tenía con qué. Y Stannis es puro hierro. Sí, sí, sí. Es duro y filoso y demás, pero... Ahora los trancazos se quiebran. Pero es tan duro, exacto, es tan duro que lo quiebras de un trancazo, ¿no? Sí, lo único que era así, acero... Flexible, que servía para los fregadazos y demás, era Robert. Sí. Fue un gran guerrero, un pésimo rey, pero bueno... Es la mejor descripción, ¿eh? Era un gran guerrero, un pésimo rey. Porque se dejó mangonear a diestra y siniestra, ¿no? No sé por qué él no gobernaba. Y él no quería ser rey. O sea, realmente no quería ser rey. Lo que él quería era cobrar venganza de Lyanna Stark. Uh-huh. Y lo consiguió. Tronándose a Rhaegar Targaryen, y lo logró sin problema. Sí. Bueno, más o menos. ¿Qué diferente hubiera sido ese mundo? Bueno, no sé. Si Ned Stark hubiera sido el rey. No, hay quienes dicen... Que del de Mad King Aerys, de haber seguido su propio curso, incluso pudo haber habido un... es como que entre el fandom ahí se maneja ese asunto, ¿no? Que incluso pudo haber habido otra guerra civil, enfrentándose esta vez padre contra hijo. O sea, Rhaegar pudo haber sido... Rhaegar pudo haber liderado una rebelión en contra de su mismo padre. Otra danza de dragones. Otra danza de dragones. Hubiera sido muy padre también. Y la verdad es que viendo el carisma y cómo la gente quería a Rhaegar, pues adivina de dónde hubiera terminado el asunto. Sí, por supuesto. ¿Quién sabe? No sé, son muchas cosas, cositas que uno se pone a leer en las páginas de internet porque no tiene nada que hacer. Sí, sí, sí. Yo a veces peco de eso, pero bueno. Regresando a la temporada, la cuarta temporada de Game of Thrones, digo, desde el primer capítulo nos van presentando ya cómo se va a establecer el resto de la historia, ¿no? Tenemos por un lado, pues... a Bran Stark y a su compañía, que es Myra Reed, Jojen Reed y Hodor. Hodor y Ghost. Summer. Summer. Uh-huh. Ghost es el de Jon. ¿Sí? Y a Summer, bueno, yéndose al otro lado del muro. A Jon Snow regresando al muro por fin con sus hermanos del Night Watch. Arya siendo Arya. Con el perro, con The Hound. Con The Hound. En una relación paterna muy rara. Muy rara, muy chistosa. Que verlo bien, Arya ya tuvo como que cuatro padres, según yo. Obviamente Ned Stark, su Ned padre Stark, biológico, exacto. Y el padre al que ama toda la vida. Sirio Forel, totalmente. Que bueno, en la serie parecería que es poco tiempo, pero no tanto. Realmente en los libros pasó como un año entrenando con él. En la serie, pero no tanto en libros, pero en la serie sí. Tywin Lannister. El tipo que pasó con Tywin Lannister aprendiendo de cómo es un... Cómo es un rey, cómo es un señor, cómo es un... Porque, por ejemplo, viviendo en Winterfell, conocía el estilo de la realeza o la nobleza, el estilo de su padre, ¿no? Todo honorable y, no sé, todo muy, muy recto, muy bien hecho, ¿no? Empezó a ver lo que es la podredumbre de la política con Tywin Lannister. Uh-huh, exacto. Y ahora, pues The Hound, que le enseña la parte que no es romántica de la pelea. Uh-huh. Lo que Ciri Forler le enseñó acerca del romanticismo de pelear y de ser un bravo y demás. Sí. Llega Sandor Clegane y le dice, no, espérate, esto se trata de matar. Sí, o sea, todas esas vueltitas y todo, se ve muy bonito, hija, pero a la hora de los trancazos lo importante es... ¿Cómo los das, no? Lo importante es el consejo que le dio Jon. Uh-huh. La punta va en el hombre. Básicamente, sí. Con eso, ¿no? También tenemos, bueno, todo el asunto de Sansa Stark. Que desde el primer capítulo, que por fin vemos que escapa de King's Landing. Bueno, desde los primeros capítulos, por fin escapa de King's Landing después de la muerte de Joffrey. Uh-huh. Que bueno, como que hablar de Joffrey ya es un poco ocioso porque estuvo, gobernó feo, se murió. Bien. Sí. lo cual me parece excelente. ¿El pueblo no le lloró? ¿De qué le iba a llorar? No. Yo reí. Yo reí mucho, yo vi la escena muchas veces. Que sí fue muy grotesca, ¿eh? Sí, sí. Yo no me la, de acuerdo a la descripción del libro, no me la imaginaba tan grotesca. Yo me la imaginaba incluso un poquito más grotesca. Wow. Porque en los libros hasta se arañaba acá la garganta tratando de respirar y no sé qué dices. Qué horrible forma de irse, pero bueno, se lo merece. Uh-huh. Creo que lo único que le lloró fue su madre. ¿Y eso por qué su mamá? Eso porque su mamá. Bueno, porque... creo que... A ver, ¿Jamie le lloró mucho? No, se preocupó por él cuando se estaba ahogando, pero así de llorarle, no. Se preocupó por el dolor de Cersei, ¿no? Más bien. Sí, mira, tan es así que la verdad, tuvieron sexo en la tumba de su hijo. How creepy is that, ¿no? O sea... ¿Ew? Sí. En fin. Tywin, pues ya vimos que Tywin es Tywin y él se dedicó a gobernar, como siempre lo hacía. Uh-huh. Daenerys, no nos olvidemos de Daenerys, todo lo que estuvo haciendo. Por fin tomó... Meereen, ¿no? Que aquí, yo lo voy a decir, la verdad es que es una de las temporadas con menos Daenerys que ha habido. Sí, pero sustancioso. Pero sustancioso, desgraciadamente yo quiero ver más Daenerys. Insisto, me deben un personaje. Strong, me deben a Strong Belwas. Me deben a Strong Belwas. Que por otro lado... Hicieron crecer mucho el personaje de Grey Worm, Torconudo. Oh, o sea, sí. Le están dando otro peso, otra dimensión, más allá de ser el lugarteniente de Daenerys Targaryen, ¿no? Uh-huh. Más allá de quien comanda sus Unsullied. Ajá, sí. Es un personaje por sí mismo, lo cual me encanta. Uh-huh. Le da mucho más peso a Missandei. Oh, sí, bastante. Ya no nada más es la... Missandei en los libros es una niña de 13 años. Que, 12, 13 años o algo así, que pues básicamente es una escriba. Sí, una escribana, sí, sí. Y es pues la co-bearer asistente de Daenerys. Sí, básicamente. Aquí como que es un poquito más. Igual también me encanta, ¿no? Bueno, también teníamos el... nos trajo esa temporada todo el asunto de Oberyn Martell. Eso fue quizá para mí de los puntos más altos de la serie. Presentarte ya lo que era Dorne. Sabíamos de Dorne desde la temporada 2. En el momento en que Tyrion manda a Marcela a casarse con uno de los príncipes de los Martell. Pero no los conocíamos. Fue hasta esto y precisamente esa comitiva de Bronn, Tyrion y Podrick recibiendo a Oberyn Martell. Ahí los conocimos y vimos lo distintas que son sus culturas. Tan distintas son que, cierto, van a las afueras de King's Landing a recibir a la comitiva que se encontraba en Dorne. Con la... pequeña diferencia que ahí no estaba Oberyn Martell. Oberyn Martell estaba en un burdel. Con su paramour. En fin. Otra cosa, Oberyn Martell fue uno de los consentidos por la gente, ¿eh? Lo que no me acuerdo es... En los libros, recuérdame. Dime. Oberyn Martell era tan libre con su sexualidad. Uy, más. No me acordaba, ¿eh? Oh, sí. Uh-huh. Pero no es un tema de... ¿Cómo decirlo? Una perversión y nada. Es que es tan diferente su cultura en Dorne. Sí, no, o sea, exacto. No es un asunto de desviación sexual. Él es así. A lo mejor no todos en Dorne, pero él es así. Exactamente. ¿No? Y el hecho de que haya sido un actor chileno con un acento que no era un típico acento inglés, le da más ese aire de extranjero, de cultura distinta, de algo exótico, que funcionó muy bien. Que de veras voy a empezar con los datos curiosos. Escuchen hablar a Pedro Pascal, el actor que interpretó a Oberyn Martell, de manera normal, en inglés. Tiene un acento perfecto. O sea, finge el acento mal. Finge un mal acento. Hijo, como si padre. Estuviera hablando su español nativo. Como si estuviera hablando Sofía Vergara en inglés, ¿no? Exactamente, de verdad. Así lo finge. Y le queda increíble. Y le sale increíblemente bien. Lo que sí es que en la serie no le decían mucho Red Viper, ¿no? De hecho, le dice como dos veces. Ajá, y en el libro constantemente era, The Red Viper of Dorne y todo el round, ¿no? Y yo creo que ese fue uno de los problemitas con el personaje de Oberyn Martell. Presentan un personaje estupendo, lo desarrollan de lo mejor. Pero el asunto con Oberyn Martell es que él tenía una fama que lo precedía. Así es. Una fama que lo... tenían en lo ponían en un lugar como que ese era el tipo más peligroso en Westeros o algo así. era pues el que le podía dar batalla en su momento a Arthur Dayne, ¿no? Por decirte algo. Sí, o sea, pues sí, básicamente, que por cierto, antes de ver, Arthur Dayne de Sword of the Morning era de Dorne. O sea, la casa de Dayne está en Dorne. Uy, pero bueno. Ese es mi asunto, ¿no? Y no tenían, la verdad es que no tenían que hacer mucho para darle su importancia y su fama. Dos, tres rumores por aquí, unas pláticas por allá y listo, ¿no? Y díganle más veces de Red Viper y con eso tenemos. Sí. Y pongan el asunto de que se rumoraba por ahí que este desgraciado siempre utilizaba veneno en sus armas. Exacto. Con eso tenían. Porque de hecho cuando atestiguamos posteriormente la pelea entre Oberyn Martell y The Mountain, yo sabiendo quién es Oberyn Martell, lo peligroso que es, dices, va a ser una gran pelea y va a haber un... Sabíamos el resultado, sí. Ni modo. Pero si lo hubieran manejado así en la serie, hubiera sido increíble porque la gente dice, no, este sí le puede ganar. Porque así como te lo manejaron es de, pues me voy a aventar, pues chido por tu ser, hijo, a ver cómo te va, ¿no? O sea, exacto. Es como ahora que es como decir México contra Holanda, pues mira, chido por tu ser, ya llegaste a ver cómo le haces, ¿no? Exactamente. Si le hubieran dado el peso a la reputación que tenía Oberyn Martell, la expectativa de esa pelea hubiera sido incluso mayor. Sí, que fue bastante, ¿eh? Fue bastante. En redes sociales estuvo. Por ahí manejaron unos teasers hechos como de pelea de box increíbles, ¿eh? Vi uno que era The Best of the West. Ah, sí. En fin. A ver si encuentro la imagen. La entrada, 5 Golden Stacks, o sea. No, es Silver Stacks. Silver Stacks. No, sigue estando caro, ¿no? Déjame unas estrellitas. Pues es que es Premier, es HBO. Dame unas estrellitas de cobre, si quieres me pongo ahí en la torre, ¿no? Ya si quieres este nivel de cancha te cuesta un Golden Dragon. Ándale, sí, no, ya. No, espérame, ¿no? Tenemos problemas con Game of Thrones. En fin. Ramsay Snow. Eso es lo que menos me gustó de la serie. Pero ¿sabes, yo creo. Pero ¿sabes qué? De toda la historia. En los libros es igual. Estoy releyendo, no todo Game of Thrones, porque dije, las primeras partes ya las leí mucho. Sobre todo porque pues al principio no teníamos todos los libros, así que leí los primeros tres como un par de veces. Estás loco. Los he leído ya en completo dos veces. Okay. Ya si consideramos que ahorita estoy leyendo las últimas partes, pues ya serían tres veces. Okay. Me puse a leer más o menos desde la mitad de A Feast for Crows, porque trae unas partes de historia que me gustaban. Y me puse a leer A Dance with Dragons. Carajo, toda la parte de Ramsay Snow, ahí está. Ahí está, ahí la cuentan más o menos como están en la serie. Híjole, y es igual de desesperante. Sí, estoy de acuerdo, pero no me encanta el personaje. O sea, lo caricaturesco que lo hicieron. No me encanta esa parte. O sea, el tipo era un desviado en el libro, sí, pero aquí está a dos pasitos de ser el Joker, perdón, ¿eh? O sea, pero un Joker malón, ¿no? Un Joker, ajá, o sea, no, ni de broma el Joker de Heath Ledger o el Joker, no. O sea, está a punto del cliché, honestamente. La verdad es que sí, o sea, es un gran problema. Y la otra que no me encantó es Theon. O sea, no te la compras su transformación a Rick, ¿no? O sea, Rick, y a lo mejor no han cachado eso por las traducciones, pero Rick es no Rick de Ricardo, o sea, es R-E-E-K, de que apesta, de que huele mal, ¿no? Rhymes with Mick. Rhymes with Mick, o sea, con David Lucho, ¿no? De hecho, todo ese asunto de los Ironborn no me termina de gustar. ¿Ya se les olvidó lo de Balon Greyjoy? Que también no pasa de ser una anécdota, ok, pero... ¿Spoileo o no spoileo? No, sin spoilers. Bueno, el asunto es que hay por ahí algo con los Greyjoy y se va desarrollando más esa historia. Y aquí de veras lo han dejado muy de lado. Los únicos Greyjoy que vemos realmente son a Theon Greyjoy. Y a Asha, Yara. Yo le voy a decir Asha, pero yo sé que es Yara. Y a Asha Greyjoy. Que también, el personaje de Asha Greyjoy. La actriz, créeme que hace lo que puede, pero su personaje no está tan bien desarrollado. Lees una sola nota. Porque en el personaje de la historia de A Song of Ice and Fire en los libros es un personaje mucho más complejo, mucho más completo. Porque aquí no nada más es una Greyjoy. Es, los Greyjoy tienen el asunto de que si no hay hijos varones, sin bronca también, la siguiente... La siguiente en la línea. Pues, puede ser una mujer sin bronca, ¿no? Aquí ella es la que podría ser heredera de un reino. que es una gran capitana, o sea, ha sido al mar. Gran peleadora. Gran guerrera. Gran peleadora. Sí, sí, sí. Y que en ningún momento deja de ser una mujer hecha y derecha. Sí, sí, sí. Femenina, o sea, incluso. Incluso que llega a ser femenina y la describe, ¿no? Que tiene una belleza muy extraña para ser una Ironborn. Y aquí no. No me desarrollan esa parte. No. De hecho, si tú la ves como está hoy en la serie, es de una sola nota el personaje. Todo el tiempo es sarcástica, todo el tiempo está enojada, todo el tiempo está molesta. Y no te dicen por qué. ¿No? O sea, ahí es donde como que sí le están perdiendo mucho. Efectivamente, por ejemplo, en el cuarto libro, en A Feast for Crows, efectivamente se desarrolla mucho, mucho de esto, de toda la trama se mueve a las Islas de Hierro. Y conocemos muchas tradiciones que no hemos visto. Y cosas muy importantes que tienen que ver. Es que no les podemos decir porque la verdad sí sería spoilearles. Ojalá que en la siguiente temporada podamos ver eso. Aunque sí es algo pesado en los libros. Pero fíjate, aquí el asunto es que todo esto que está pasando con Rick y con Bolt, el bastardo de Bolton y bla bla bla, todo esto pasaba una vez que te habían explicado todo este asunto que eran las Islas de Hierro. Uh-huh. O sea, es que ese es mi beef, como sea, mi problema ahorita con la serie. Que no nos desarrollaron ya tanto a lo que significaba ser un Ironborn. No nos desarrollaron bien a Asha, bueno, Yara. Uh-huh. No nos desarrollaron a los Ironborn, a los Iron Men. Sí. Y ya nos están metiendo este asunto de Rick. Sí. O sea, no sientes el peso, no sientes el peso de por qué es importante que Theon Greyjoy desapareció del mapa, que sufrió una transformación física y psicológica muy, muy intensa. No te dan ese mismo peso. Exacto. Aquí simplemente dices, ah, pues se lo merece, ¿no? Por lo que hizo en Winterfell, ¿no? Pero, pues no sé, falta, o sea, la verdad falta en esa parte. Totalmente, digo, y ese es mi gran punto. Y ahora que estamos hablando ya tanto de, ah, esto sí y esto no, y las arañas patonas, vámonos a ver. Las 10 cosas que más nos gustaron y las 10 cosas que menos nos gustaron de la serie. Me late. Vámonos una y una, a ver, la primera cosa que más te gustó de la serie. Ok, ¿la que más? No, digamos, si quieres sin orden. Sin orden de importancia. Exactamente. Okay. Definitivamente tengo que ir con que una de las mejores cosas que le pudo pasar a la serie fue Oberyn Martell. Definitivamente. Creo que fue un personaje muy importante en la trama. Hizo que mucha gente se volcara a ver más la serie incluso. Lo desarrollaron muy bien. O sea, le cambió totalmente la cara a lo que pensábamos que ocurría en ese mundo. Te das cuenta que el mundo de Game of Thrones es mucho más vasto y que las culturas no son medievales per se. O sea, como que todos los que piensan que es nada más como que Dallas con espadas y dragones, saludos Bernardo, te das cuenta que va mucho más allá. O sea, sí es mucho más rica la cultura que puedes encontrar ahí. Creo que ese fue un gran punto. Y desde luego la pelea que tuvo con The Mountain estuvo increíble. Y el cuate Pedro Pascal hace un gran trabajo. Fue yo creo que uno de los puntos más altos para mí. Ah, bueno, vámonos como que 5 y 5 porque 10 cosas cada uno está cañón. Ok. Ahí te va otra de las cosas que a mí más me gustaron de la serie. Uh-huh. Híjole. Digo, va a sonar también ya un poco, si quieren, trillado, pero Peter Dinklage, caray. Oh, sí, sí. Peter Dinklage, o sea, Tyrion Lannister. Cuando sale Tyrion Lannister a escena, mira, nada más a veces porque está Charles Dance. Y de veras que tratan de no comerse el escenario mutuamente, ¿eh? Porque está cañón, de verdad. Qué forma de tragarse el escenario de Peter Dinklage. Es increíble lo que este actor logra. Lena Headey es una gran actriz. Buenísima. Me encanta cómo trabaja. Completamente. Pero cuando está Tyrion enfrente, curiosamente la opaca. La es más grande, honestamente. Sí, sí, totalmente. Y mira que yo soy fan de Lena Headey, mala onda. Pero sí, totalmente de acuerdo. El trabajo que hace Peter Dinklage como Tyrion Lannister es prácticamente impecable. Hasta su voz. De veras que Peter Dinklage puede leerme la lista del súper y se va a escuchar épica, ¿no? O sea, esa entonación que tiene, el tono de voz, la forma de hablar, el vocabulario que utiliza, las expresiones faciales que hace a la hora de hablar. Uh-huh. Qué cosa tan increíble. Se te olvida, honestamente, que es una persona de talla pequeña, lo trabaja para efectos de su personaje, pero no es algo que tomes en cuenta. O sea, es chistoso. O sea, sabes que es así, sabes que Tyrion es un enano, que así le dicen, que le dicen el imp, todo el rollo. Pero honestamente, haces que se te olvide que es Peter Dinklage. O sea, realmente se mete en el papel y crea su versión de Tyrion Lannister. Cañón. Completamente. Una de las cosas que no te gustaron. Una de las cosas que no me gustaron. Ok. Yo creo que lo tengo que decir. Todo el asunto con el equivalente a Barco Hot. Y todo lo que ocurre en ese momento con ese este renegado del Night Watch, ¿cómo se llamaba? Ven que Ramsay, Snow, Bolton también, Bruce Bolton, mandan uno de sus hombres, el que le cortó la mano a Jimmy Lannister, lo mandan al muro. Bueno, eso se lo sacaron de la manga, pero más o menos estuvo padre. Pero había otro personaje que era importante, que era Bargo Hout, era un mercenario que contrataron los Lannister, y era como que el equivalente a ese personaje. Pero bueno, ahora sí continúa, mi hermano. No me encantó esa parte, porque cuando están, por ejemplo, George y Mira y todos ellos ahí en esta cabaña, en Craster Keep, fue caricaturesco, la pelea se vio bastante mal, o sea, no fue el mejor momento de la serie. Quizá lo que más rescataría de ahí serían las visiones que tenía Jojen, más o menos, pero el cuate este que estaba tomando vino de un cráneo y que pues, no le sale por los ojos y por todos los huecos que tiene un cráneo, se vio tan de caricatura que no me gustó. Crispin Glover. Ajá. Sí, no me encantó. Y Crispin Glover es un gran actor, pero la escena tiene tal cosa que no funciona. Si no saben quién es Crispin Glover, Volver al Futuro, el papá de Marty McFly. Así es. Pues sí, y sabes que incluso todo ese capítulo se sintió forzado. Extra, muy de... Como que no tiene razón de ser. O sea, cuando hablamos de él en su momento, tal vez dijimos cosas buenas, sí, pero si te pones a ver todo el contexto de la serie, es de los menores, ¿eh? Exacto, ya uno que tiene todos los 10 capítulos ya completitos, que deberían ser como 15, pero bueno. Sí. Si uno dice, espérate, este capítulo me lo metieron para acción. Sí, porque ya teníamos un ritmo muy pausado. Y faltaba más por rato para que tuviéramos acción. Exacto. Y se me hizo, la verdad es que un punto bajón de la serie, se me hizo un error. ¿Quién soy yo también para andarlo diciendo? Pero sí, pues algo sé de storytelling, ¿no? Algo hemos aprendido de tanto leer cosas, no solo cómics. Digo, sin andar presumiendo, ¿no? Pero pues uno aprende diferentes storytellings cuando lees a gente como Neil Gaiman, Alan Moore, George R. Martin, Douglas Adams. Que son muy distintos entre sí, que tienen... Terry Pratchett. Que tienen un ritmo totalmente distinto, pero que funciona, ¿no? Correcto. Y aquí es donde uno aprende a apreciar cosas como que, uy, espérate, aquí este asuntito me bajó, ¿no? A mí uno de los asuntos que no me gustaron de la serie, que yo dije, bueno, pues no que ya hay más presupuesto. Ponen tacaños con los dragones. Ok, sí. Para el presupuesto que se están gastando, que es fenomenal. Sí, seguro. Me hubiera gustado que los dragones salieran más. Y no solo porque es asombroso verlos. No, pero tenían un peso específico también en la serie. Que no Drogon, sobre todo. Drogon. No me acuerdo si les dicen por nombre. Que según yo no. Creo que sí. Al menos a Drogon sí. Mira, yo estoy casi seguro que no les dicen por el nombre. No, de Drogon sí, estoy seguro que Drogon sí dicen Drogon. No, okay. Segurísimo, pero a los demás. Ahora, sí les dio nombre en la serie, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí les dijo, este es Viserys, este es Viserion, este es. Ay, sí, ¿cuándo fue eso? Estoy segurísimo, debe ser desde la segunda temporada. Ya lo voy a buscar. Estoy casi seguro que sí, ¿eh? Lo voy a buscar. Pero de que le dicen Drogon sí. Porque estos tienen un peso muy específico. Sí, ok, se creó misterio al final y bla, bla, bla, pero el que salieran daba, ¿cómo decirlo? Daenerys logra mantener Meereen bajo más o menos control por ellos. Estaban sus dragones. Porque es a lo que le tienen miedo, o sea, ¿a ella qué? O sea, sus Unsullied como quiera que sean humanos y tal vez se les pueda ganar, pero a ver, esos... Que son dragones, ¿no? Esa es su arma de destrucción masiva, es su bomba atómica. Y es entonces donde todo el plot con Daenerys carece de un poquito de punch. O sea, esa es la parte. Exacto, sí. Y La verdad es que Daenerys es uno de los personajes principales de la historia, muy queridos por todos los fans, con una de las mejores historias y mejores tramas que hay en todos, en los libros y también. Honestamente, George R. R. Martin hace que la ames. Sí. O sea, sí, cañón. Y me encanta que hace que la ames con todo y, o sea, no a pesar de sus defectos, sino que con todo, sino que gracias a sus defectos, sí, sí, sí, hace que la ames. Y es entonces donde digo, bueno, los dragones jugaban un papel, como que un contrapeso súper importante para todo el asunto de Meereen. Y aquí no sale, o sea, aquí no sientes esa... ¿Sabes que incluso todo ese asunto con Meereen no sientes ese problema todavía con la ciudad? Sí. O sea, no me quejo de las actuaciones que salieron en esa parte. El actor que hace a Ser Boris Anselmi, fenomenal. El que hace a Ser Jorah Mormont, también. También, excelente, a Missandei y Daenerys, bla, bla, bla. Geniales todos, pero el contexto, la trama, fue muy soap opera, muy de telenovelita, sí, la verdad, sí. Incluso me atrevo a decir, bueno, ahorita menciono otro que no me encantó, pero a ver, ahora sí, otro. ¿Vas uno que te gustó? Uno que me gustó mucho también. Bron, este, bueno, sí tenía que mencionar a Bron, pero también X, no tan bueno, pero padre su interacción. Yo te diría, The Hound y Arya, excelente. La química entre la niña y el actor, increíble. Las lecciones que le da de vida y de lo duro que puede ser la vida y de lo que tiene que aprender. Y esa... Es que se vuelve una relación paternal, pero de esa relación entre padre e hija, de las que no se llevan, pero que las circunstancias los llevaron a estar juntos. Y que tienen que aguantarse y aprender uno del otro. Aprender uno del otro. Desarrollan mucho los personajes con una interacción. Sí. Cosa que luego no es tan fácil. El desarrollo de personajes es uno de los puntos más complicados a la hora de hacer historias. La verdad, sí. Y por cierto, que nuestro buen amigo Glenn da unos cursos sobre creación de personajes. Y algo sabe de eso, ¿no? Estoy seguro. Digo. Mijo, o sea, Crónicas de Maltea, por favor. Se nota un poquitín. Sí, seguro, ¿no? Y todo Cortés sabe lo difícil que es crear un personaje. Sí. Y estoy seguro que ellos saben perfectamente que a un personaje lo haces crecer por lo que le pasa y por las relaciones que tiene. Así es. Y hacer que crezca por cuestión de aprendizaje de una relación, ¡ay! Es bien complejo. O sea, ¿cuándo habías visto a The Hound que se abriera ante alguien y contara con tanto dolor su historia? Ante una niñita que, pues, básicamente era su rehén. Básicamente era su rehén. Era su prisionera. Sí. De Arya como que lo podrías esperar, porque a pesar de su rudeza, pues es una niña. Es una niña, no deja de ser una niña. Que tiene y necesita todavía, en esos momentos necesitaba de alguna manera protección. Claro. Porque... Por muy... Entrenada que haya sido. Y por mucha cabeza que tenga. ¿El físico no le da? Sí, físicamente la truenas. Sí, tal cual. Con alguien como The Hound, bueno, pues es un asunto distinto. Es verdad, las mejores interacciones. Yéndome yo, de las cosas que más me gustaron, me voy del otro lado de las Stark femeninas. Sansa. Sansa Stark, el desarrollo del personaje de Sansa Stark. Yo lo dije en su momento, ahora es de mis personajes favoritos y ya quiero ver qué le pasa. Increíble, ¿no? Cuando en los libros no podías esperar a ver a qué hora se acababa el capítulo, ¿no? Pero aquí qué no. Barbaridad. Sí, yo la verdad esperaba que se acabara el capítulo del libro para ya pasar a lo siguiente, porque sí estaba aburrido en lo de Sansa, ¿eh? Es que era lo mismo y lo mismo y lo mismo con el personaje. Littlefinger vilipendiándola. Sí. Robert Arryn siendo odioso y por muchas páginas y Sansa sufriéndola. Ah. Y aquí, aunque sea al final, pero como que le dan por fin algo de crecimiento al personaje. Digo, ¿cuánto tiempo alguien puede ser menso, no? De hecho, aquí también, ¿sabes qué? Eso sí me encantó también, que Robert Arryn fue un ratito de soportarlo. Lo soportaremos más en la siguiente temporada seguramente, pero el tiempo en pantalla de sus peladeces fue poquito y ya, lo agradezco, ¿eh? Como que fue lo necesario. Lo necesario. La destrucción del castillo es que estaba haciendo Sansa, muy simbólica, muy simbólica la verdad. Tiene muchas lecturas, ¿no? Pero fue un momento clave, ¿no? Fue un momento clave también para Sansa. Y que no, y es que digo, no tuvimos que necesitar más tiempo para... Para que nos queda claro cómo es Robert Darwin, porque no debemos creerlo, y de a lo que vamos. Perfecto. Aquí prescindimos de un personaje muy importante para toda esa trama entre Littlefinger, Sansa y este Eliza, ¿no? Y ¿sabes qué? No hizo falta. Y qué bueno. Sí, no me encantó esa parte de la trama, ¿eh? Porque era meterse ya en mucha bronca, y era persona que venía de libros más atrás. Está bien, la verdad que está bien. Me hizo... Lo manejaron elegantemente y creo que le dieron un cierre, bueno, no un cierre, pero una continuación a esa parte de la historia, de ese desarrollo, muy bueno. Tan es así que, por ejemplo, pareciera que era un error de cálculo, ¿no? De por parte de Littlefinger, que pues acaba matándola y es el principal sospechoso, ¿no? Pero ayudó a que Sansa creciera y aprendiera a mentir verdaderamente, porque es algo bien necesario cuando juegas el Juego de Tronos. Sí, no puedes andar diciendo la verdad por ahí. Sí, sabemos que puedes perder la cabeza de ser tan honorable. Puedes perder la cabeza o puedes ir yendo a una boda mala onda. Sí. Bien por ti, Sansa. Ya quiero ver más de Sansa Stark en la siguiente temporada. Bien. Un punto, a ver, entonces, un puntito de los que no te gustaron. The Purple Wedding. Ah. La boda tal cual. La muerte de Joffrey Baratheon, bien. La boda en sí, me faltó mucho. Mucho. Durante todo el libro, te manejan una expectativa enorme de la importancia que tenía esa boda. De tanto para Margaery, la verdad, o sea, era increíblemente importante, pero para todo el reino, lo costosa que iba a ser, lo difícil que iba a ser la logística, la cantidad de platillos que iba a haber, el tamaño de la celebración, era una boda real. Y aquí, perdón, pero no pasa de ser la boda que se organizó en el jardincito en la parte de atrás de la casa. La verdad. Aquí mencionaste un punto bien importante, lo costosa que era la boda para el reino. Así es. Porque era conseguir un montón de comida que el reino no tenía porque ya están en otoño. Creo que eso nadie se acuerda, ¿eh? Winter is coming. O sea, ¿se acuerda? En la temporada 2 llegó un cuervito blanco ahí a King's Landing y eso significa que ya cambiamos de estación. Sí. Estamos en pleno otoño. Que hacer una boda de esa magnitud es pues, una casi locura. Y pues sí, aquí es como que, pues, ahí está la boda. Exactamente. Porque, te digo, más allá de la boda en sí, es todo eso que implica, ¿no? Que más o menos quieren resolver cuando Tywin le hace el comentario a Cersei de la corona está endeudada, ¿no? Y debemos sacar dinero. O sea, no crean que es tan fácil. Pero era aún más grande cuando tenías todo ese tema de la boda, ¿no? Sí, sí, es... son esos contextos que aquí no apreciamos tanto. Que fue muy anecdótico, o sea, se fueron a la parte intensa que es la muerte de Joffrey, que es la parte importante, sí, okay. Pero todo lo demás que rodeaba la boda tenía otra implicación para los personajes, que aquí se ve minimizada. Para los personajes y para la propia historia. ¿Sí? Digo, para el lector le daba unas cambia la sensación, no es como que te cambie el ser, pero te cambia la sensación de lo que significaba la boda real. Fíjate, viéndolo bien, tienes toda la razón. Ok. Otra que no te haya gustado, carnal. Ahorita que mencionaste a Margaery. ¡Margaery! ¿Qué onda con Margaery? Amo a Margaery Tyrell. Amo, como no tienen ni idea, a Natalie Dormer. Guapísima la mujer. No, y es divertidísima. Sí, el sentido del humor todo raro que tiene. Y va a salir en Hunger Games, en este Mockingjay, con lo cual soy... Con un personaje que yo quería mucho y ella lo va a interpretar y yo soy feliz. Pero se me olvidaron de ella. Totalmente. Después de la mitad de temporada en adelante, bye bye Margaery. Tuvo un gran momento. Sí, pues, el gran momento con Tommen. Otro que también ya lo perdimos mucho de vista. Pero ese gran momento en el que hay ese... Esa seducción tan inocente, Seduction of the Innocent, al pobre de Tommen, fue un gran momento, pero fue su gran momento, se acabó, ¿no? Bueno, en la boda pues fue tratar de minimizar las groserías de su peladete esposo, y ya, pero después la perdimos completamente de vista. Quiero pensar que en la siguiente temporada vamos a ver mucho más de ella, porque se vuelve un punto bien importante, sobre todo para Cersei. Y digo, hay también un punto que... Se me hizo muy apresurado, digo, porque tiene que ver con todo lo Tyrell aquí. Se me hizo un momento muy, muy apresurado, que es Lady Olenna, que se largó, se fue a Highgarden. Exacto. Digo, está bien, se entiende, pero en el momento en el que Lady Olenna se va, Los Tyrell como que, o sea, independientemente de lo que significa para la historia, para el storytelling y para nosotros, pues significa que, oye, Pierce es un personaje súper divertidísimo. Oh, sí. Que le da una sensación muy distinta a toda la serie de televisión. Y como que significa el punto de partida de los Tyrell, ya de ahí ya lo vemos. Y a mí me encantaban los Tyrell, me encantaba verlos. Y después de esa parte de la temporada, pues ya no salen. Y fíjate, empezaste con el comentario diciendo de Marjorie. Sí. ¿Pero dónde está Loras? O sea, tiene un momentillo por ahí con Cersei, con Jamie. Y ya. O sea, después se vuelve el de te vas a casar con Loras. No quiero, te vas a casar con Loras, no quiero. Y se convierte en un plot device. Y ya. Los Tyrell ya no aparecen. Así es. Lo cual es una lástima. Es una lástima porque para empezar son muy importantes. Sí. Y dos, bueno, salvo por Loras, los demás son geniales. Uh-huh. Son divertidos y te la pasas bien con ellos. Yo hubiera querido ver más interacción entre Tywin y Lady Olenna. Son la onda. O sea, era esa esgrima verbal estaba al nivel de la pelea entre The Mountain y The Viper, ¿eh? Yo quería ver más Lady Olenna y Tywin, más Tommen y Margaery. Más Loras con alguien. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Ojalá para la siguiente los tengamos de vuelta. Sobre todo yo creo que... No sé, ahora que lo mencionas, Natalie Dormer, ¿no será que minimizaron un poco ahí su interacción por el hecho de que tiene que grabar este personaje en Hunger Games? Puede ser, porque creo que ahorita de hecho están grabando todavía. Y supongo que por ahí puede ir el asunto. Pero... está bien. Aunque bueno, así esas vamos, Peter Dinklage no dejó de hacer un excelente Bolívar Trask, ¿qué? Sí, ahí seguía en Game of Thrones. Ahí seguía. Toda la sí, temporada. Exactamente, ¿eh? Sí. No sé. Ahí, quién sabe cada quien. Ok. Punto que te gustó. Otro punto que me haya gustado bastante. Ok. Al principio no. O cuando estaba viendo el capítulo en sí no me encantaba. Pero después se volvió de mis favoritos. Toda la pelea en el muro. Yeah. El capítulo número 9, básicamente. No, sí, el 9. Sí, el 9. Creo que 9 o 8, ya no me acuerdo. Sí, es el 9, es el 9. El 8 fue la gran pelea, ¿no? Sí. Al principio dije, vamos a pasar todo el capítulo aquí. Quiero ver más. ¿Qué pasó con el The Red Viper? ¿Dónde está? ¿Qué onda? Pero después de todo dices, qué gran escena. Y qué buenos cambios. Toda esa batalla fue súper complicada. En cuestión de logística, en cuestión de storytelling fue bien difícil. Porque no la tenías nada más ahí. O sea, como lo mencionamos antes, hay tres fuertes del Night Watch. Es Eastwall by the Sea. Sí. Está Shadow Tower. Y Castle Black. Básicamente. Y tenías que repartir, ¿no? Y de hecho no estaba... Alistair Thorne no estaba ahí. No. Y aquí, hasta eso que me cayera bien. O sea, con todo que él es un bastardo y un desgraciado. Pero es alguien que, ok, es demasiado arrogante para admitir que tuvo un error, pero va a hacer hasta lo imposible por salvar la situación. Eso me encantó. Por supuesto también el ver a los gigantes, toda la acción que se desarrolló, ese momento que se te enchina la piel cuando los amigos de Jon, Gren. Cuando Gren y compañía detienen al gigante y recitan el juramento del Night Watch para darse valor. Se te enchina la piel de los mejores capítulos de toda la temporada, ¿eh? Y es una acción que no paraba en ningún momento. Lo más flojo fue ver morir a Ygritte, que tenía que haber sido un gran momento y seguramente lo fue, pero dentro de todo lo que me movió, todas las fibras que había ahí, fue como que sí, se murió, lástima, pero me dolió más ver que perdieran a se me va siempre su nombre, el amigo de Jon, lo acabas de decir, de Gren, ajá. Es más shock ver morir a Pip. Sí, claro, por supuesto. O sea, digo, con todo el respeto que sé que es la gran historia, gran historia de amor entre Ygritte y Jon, es más feo ver morir a Pip. Sí. Sí, y todo lo que ocurre dentro de... Incluso al final de la pelea y lo que implica de que tienen ya un rehén, ¿no? A Tormund Giantsbane. Eso está excelente, ¿no? Creo que fue uno de los capítulos mejores logrados en cuanto a escenas de acción, en cuanto a importancia en la historia. Y ya era justo que viéramos más de eso del muro, ¿eh? Porque sí. Lo habían dejado muy olvidado, igualito que dentro de la propia historia, ¿no? Nadie se acuerda de que hay un gran problema en el norte. todos están teniendo una gran diversión con su guerra civil por ahí, ¿no? Cuando la verdadera guerra se está peleando al norte. Exacto. Totalmente. Uno de los puntos que a mí me gustaron mucho, es algo muy pequeño si quieres, pero que significa, me habla volúmenes a mí. Por fin salió Bravos. ¡Bravos! Por fin, claro, nos fuimos a Bravos. Conocimos el Iron Bank, conocimos Bravos, acá el Titán y todo. Por fin conocimos una ciudad libre, una Free City. Uh-huh. Eso me dice volúmenes gigantescos de lo que significa, de lo que es Game of Thrones. A mí me dio esa sensación, ¿te acuerdas de Age of Empires? Sí, Simón. Que tienes un monito que va explorando el mapa y cuando de repente llegas a un claro enorme y tienes como muchos recursos y, o sea, vas desbloqueando el mapa. Esa es la sensación que me da. Desbloquearon el mapa, o sea, ya hicieron más grande este asunto. Sí, ya llegaste a otra ciudad, ya te pusiste a hacer más cosas. Es de verdad, a mí fue de los puntos altísimos porque no era algo que no veía venir. Y toda esa plática que tiene Stannis con los... Hijo, cuando va a pedir lana, ¿no? Cuando va de pordiosero, que no tiene ni tantita humildad para ir a pedir dinero. Bendito Dios que tenía, gracias al Rallor que tenía ahí a Sir Davos, porque si no me cae que se iba sin un centavo, ¿eh? Reza los siete, acuérdate que Davos es ferviente creyente de los siete. Ah, sí, cierto, sí. De verdad, nomás porque estaba Davos. Sí. Todo ese asunto y que ya te... El Iron Bank, ya te introducen a esa figura de la historia y de lo que significa y demás, que hasta Tywin Lannister les tiene miedo. Con decirte eso. Hijo, para mí ese fue... Yo lo veo así, es el parteaguas de todo lo que va a venir en la serie, de todas esas cosas nuevas y fascinantes que vamos a ver en las siguientes temporadas. Uh-huh. A mí me encantó. Yo amé esa parte. La estética de Bravos, lo que alcanzamos a ver, el diseño de la ciudad, el Titán, las ropas, y la magnificencia del banco, del Iron Bank, o sea, son los que verdaderamente controlan el mundo. Ellos son los que verdaderamente... ¡Qué trono de hierro ni qué la fregada! O sea, eso es pecata minuta. Me encanta que están los tres representantes del Iron Bank en unos megatronos, con una mesota enfrente. Así, sí, o sea, que el Iron Throne para ellos es como su sillita del café, ¿no? O sea, sí. Y enfrente tienen al que se cree rey de los siete reinos de Westeros, bla, bla, bla, pues en una banquita. Sin respaldo. Sin respaldo. Que eso también es una metáfora. No hay quien lo respalde. Tú llegas al banco, al Iron Bank, a pedir y a ver cómo te va. No tienes a nadie atrás de ti. Ajá. Hijo, de verdad esa escena... Era muy, muy sencillo, les digo que es un detalle muy sencillo, es muy friki de mi parte ver ese tipo de detalles, pero para mí era súper importante, me encantó que de veras esté. Y me encantó tener de regreso a Salador San. Ah, Salador San. Amo a ese Laisen y pirata infeliz. Sí, sí, sí. Y su dinámica con Davos es divertidísima. Son cuates. Son cuates, es el clásico amigo que lo vas, lo molestas y agarras carrilla, ¿no? Pero conoces que te vas a echar tus cervezas después de... recordarte a la progenitora, ¿no? Que ahí me encantaría complementar que eso nos llevó a que entendamos de dónde diablo salió tanto ejército para el último capítulo, ¿no? ¿Cómo llegaron al muro? Bueno, Salador San no tenía una flota pirata de gratis. Exacto. Supongo que eso lo veremos en las siguientes temporadas. Uh-huh. Pero bueno. Vámonos con una última cosa que no te haya gustado. Para después irnos con un tono alto de una última cosa que sí nos gustó. Va que va. A otra cosa que no me haya gustado. Es que me la pones difícil porque... Bueno, sí, ya sé cuál. La toma de Meereen. Ah, ok. Toda la onda, cuando... Y empezó bien, o sea, cuando se infiltra Torconudo con con los esclavos y les muestra la posibilidad de que pueden ser libres, bien. Pero después, ¿cómo manejaron tanto la cámara como la dirección, como todo eso, los masters? Y que estaba escrito en perfecto inglés, Kill the Masters, abarató la escena. Sí. Y de hecho hasta el CGI se veía baratísimo. Cuando hacen esa toma contrapicado que ves a Daenerys Targaryen gobernando acá con su bandera de los Targaryen en la ciudad, y el fondo del cielo se veía como digno de 300 de Zack Snyder, ¿eh? O sea, neta, no checaba. Se veía hasta caricaturesco. Son esas cuestas que te rompieron la ilusión. Yo les pasaba el CGI, pero eso de Kill the Masters no tiene nombre. Pues no, o sea... tiene nombre. ¿Por porque no, ni lo hablaban, o sea, no hablaban la, este, la, como, la lengua común, que pues era el inglés, ¿no? Pero Westerosi. El Westerosi, no lo hablaban, porque iban a escribir eso ahí. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Ajá. Sí, hubiera sido mucho más eficaz poner ahí, digo, si es que mostramos cosas mucho más gruesas, clavado el cadáver de alguien ricamente engalanado, con vestiduras sumamente costosas, te da a entender de que es un esclavista. Y ya lo vimos, de hecho vimos quién sabe cuántos clavados hay que tener, los estuvo clavando de todo el camino. Digo, si ese es el caso, pues... Make do, ¿no? Ahí estaba, o sea... Sí, la verdad es que fue de las escenas menos logradas de toda la historia. Y si me dejas meter otro más, hablando de esa etapa de con Daenerys. Adelante. Dario Naharis. Lo perdimos bien rápido. Sí. O sea, sí va a regresar y todo, pero... Toda la onda entre Dario Naharis y Daenerys es bien intensa, bien importante. Casi, casi como el Cal. Como Cal Drogo. Y la otra es, el look de Dario Naharis no me acaba de convencer. Sí, yo quiero ver... Mira, no necesito ver al Dario Naharis que se pinta el cabello y las barbas de diferentes colores y su diente de oro y el bling... Con que me den ropas con bling, hombre. Sí. Con eso tengo. Porque Dario Naharis no es Khal Drogo 2. O sea, que nos quede bien claro, ¿no? No. Es más, tiene que verse bien diferente al Khal. Porque Daenerys no iba a buscar a alguien igual al Khal. Por supuesto que no. ¿Y you? Sí. Al menos así puedo decirlo. La parte de Daenerys literalmente jugando con Dario... Eso está padrísimo, sí, eso sí. Me encantó. Muy bien llevado. Pero Dario, el personaje. Que el cambio de actor estuvo bien. Se la compro. Sí, pero, claro. Pero el desarrollo del personaje no estuvo tan padre. Totalmente. Falta flair, o sea. Exacto. Y voy a meter una última cosa que no me terminó de encantar de la serie. Es un detallito también. Aquí es un detallito medio insignificante si quieren. Pero que también me habla volúmenes. Yo era Mormont, el que se haya ido así tan de gratis. Sí. O sea, ¿qué onda? Sí, en los libros es un problema mucho más grande. De hecho, se va y te vas, bueno. Bueno, ya agarro mi cuaco y adiós, ¿no? Sí. Me faltó ver más incluso el dolor de él y de Daenerys, porque... Pues bien que mal, o sea, siempre sabemos que yo era Mormont pedover, quería algo más con Daenerys, ¿no? Daenerys lo veía como una figura paterna y tener que correr a su propio padre a sus ojos es difícil. Y no vimos eso. Por eso como que, no sé, le faltó intensidad a esa escena. Desde luego veremos más a Jorah Mormont. No, pues, o sea, no les spoileamos nada, pero lo volveremos a ver, claro. En circunstancias muy diferentes, con personajes con los que no han interactuado, así se los decimos. Ojalá que desarrollen un poquito más el cómo se sintió, el por qué está ahí, etcétera. Muchas cosas que le hicieron falta al personaje. Sí, totalmente de acuerdo. Qué mal, qué mal. Una última cosa que te haya gustado. Algo, dale un gran cierre a la serie, a ver. Algo que te haya gustado. Tengo que decirlo. El juicio. ¡Ah, el juicio! El juicio. El juicio y la intensidad, que ya hablamos de Peter Dinklage como actor y de su personaje de Tyrion, de Tyrion Lannister, pero el juicio en sí es una de las mejores escenas de juicio que he visto, de cómo presenta un argumento y ver cómo se le rompe el corazón cuando Shay lo traiciona y que eso lo obliga a hablarle con ese desprecio y rencor al pueblo, de yo salvé esta ciudad, desgraciados, me deben sus vidas y así me pagan. Pues exijo un juicio por combate. Eso es... O sea, lo que acabo de decir es una parodia muy burda del trabajo que hicieron con esa escena. Honestamente, se me enchina la piel nada más de pensar en esa escena. Yo creo que de los puntos más altos en cuanto al trabajo actoral, a la dirección, etcétera. Tengo que decir, eso sí, que un momento muy emocional para mí fue el final, con ese increíble arreglo musical, con ese score, con coros del tema principal escrito por Ramin Djawadi. Es maravilloso. Tengo que conseguir ese soundtrack. Es uno de esos arreglos que es cuasi celestial, honestamente. a mí se me hace muy curioso, todo el mundo anda mencionando eso. A mí se me hizo bonito, pero ¿será es que no tienes corazón? ¿Será que soy un insensible? Tienes corazón de hierro. De oro. Ah, sí. Frío, duro y de metal. Ok. Yo tengo que cerrar la todo ese asunto de Game of Thrones. Bueno, con dos cosas. Uno es. Bueno, sería en realidad tres. Venga. Me voy a manchar. Uno. Ya estamos cerrando muchos círculos, muchas tramas de historia que habían quedado pendientes. Y se revelan misterios que ya teníamos, que estaban también ahí pendientes. El asesinato de John Arryn. Uh-huh. Perdón, de Robert Arryn. Robert Arryn. No, pues sí, John Arryn. John Arryn. Uh-huh. El esposo de... ¿Qué es lo que abrió la trama? ¿Qué es lo que abrió la trama? Sí. Demostró que somos que fue Lysa Arryn, por sugerencia de Littlefinger, de Peter Baelish. Sugerencia. Y ya sabemos quién envenenó a Joffrey. Sí. O Lyanna Tyrell. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no iba a dejar que sus nietas se casaran con esa cosa. Con ese monstruo. Lo cual me parece la decisión más sabia jamás tomada por alguien. Por fin llegamos al cuervo de tres ojos. Ah, sí, a Something. Tywin Lannister se murió. Exactamente. O sea, llegamos a un punto y se llegó bien en el que los círculos empiezan a cerrar y van a empezar cosas nuevas. Que tiene que haber cosas nuevas porque así es como se desarrolla una historia. Esa es una de las cosas que más me gustaron de la serie, pero bueno, es intrínseca a la serie. Digamos que no puedes hacer una serie de televisión sin tener un elenco sólido. Uh-huh, de acuerdísimo. Puedes tener la mejor historia del mundo. La mejor dirección. Puedes tener ideas súper creativas para hacer una gran historia. Los mejores efectos especiales. Pero si no tienes un elenco que te soporte, termina viéndose mal, la uh-huh, verdad. Uh-huh. No es mala onda. Yo vi algunos episodios de Spartacus. Ah, sí. A quien le gusta Spartacus, perfecto. Yo no tengo broncas con nadie que le guste Spartacus. Y no es una mala historia. La historia de Espartaco, de hecho, se me hace muy conmovedora. Es una historia clásica, por supuesto. Pero yo sentí a los personajes intercambiables. Sinceramente, me pones un actor por otro, no tengo broncas. De hecho, así fue. Por necesidad, ¿no? Sí, porque el primer actor que es Espartaco, desgraciadamente, falleció de cáncer. Horrible. Qué horroroso, de verdad, pobre cuate. Pero vaya, dentro de los personajes principales, me pones a uno por otro, yo no notaba diferencias. Más o menos mismas actitudes, mismo tipo de cuerpo, digo, evidentemente, son gladiadores, etc. Y el que aquí en Game of Thrones ocupen un elenco tan variado, con tantos tipos de personajes, tantos tipos de personalidad, tipos de físico incluso, habla de que las personas que están a cargo del casting están haciendo un gran trabajo y es lo que levanta muchísimo la serie. Sí. Véanlo. Así sea el personaje más X, como Pieface. Digo, ¿no? ¿Cómo Hot Pie. Pieface es de... Me estaba haciendo sí, de otro lado. Sí, no. Hot Pie, hasta el más insignificante, está bien casteado. Hot Pie, que le dan un gran cierre. Uh-huh. Por fin le hace su pie de lobo bien fregón a Arya. Sí. Que no están los libros, por cierto. Que por qué no les dio eso Brienne a Arya, pero bueno. Anyway, sí. También podría poner esas cosas que no me gustan, pero bueno. Y, por ejemplo, Hot Pie. Excelente personaje, bien llevado, un gran casting. Brienne es uno de esos grandes decisiones de casa. Ahorita se me va el nombre. Elizabeth algo se llama la actriz. Que veremos en Star Wars, 6 pies 3 de mujerón. Uh-huh. O sea, 6 pies 3 es cerca de 1.90 o lo suficiente. Sí, yo la veo para arriba. Sí, o sea, suficientemente cerca como para que no importe. Pues, como 1.90, digamos. Sí. Dices, órale. Obviamente Peter Dinklage. Bueno. ¿Qué podemos decir? Jamie Lannister, bueno, o sea, Nicolai whatsoever. Algo así. También. Lena Headey, o sea. Charles Dance, un actorazo. Emilia Clarke está haciendo el papel de su vida. Sí, por supuesto. De verdad es que hasta, digo, los chavos, ¿no? Los que son más mucho más jóvenes. Maisie Williams como Arya Stark. Uh-huh. Sophie Turner como Arya. Bueno, Sansa. Como Sansa. Sí. Es increíble. Un detalle súper curioso, por cierto. Peter Baelish, Ian Glenn. Ian Glenn como Peter. No, Ian Glenn es Jorah Mormont. Jorah Mormont, no. Bueno, Peter Baelish. Peter Baelish. Increíble personaje. Increíble actor. Hay rumores fuertes de que puede ser el Doctor Strange. Ah, ese sí lo veo como el Doctor Strange. Sí, me cae que acá sí. Haciendo sus manitas sí, por raras. Por supuesto, ¿no? Sí. Un detalle súper curioso. Ahí les va. Ven al actor que hace de The Mountain. Ah, sí, que es el tercer Mountain que nos echamos, ¿no? No me acuerdo el nombre porque es un nombre rarísimo, pero bueno. Ese actor tiene 26 años. No manches. Es una. Es un monstruo. Mole, es un monstruo de hombre ese condenado. El actor que interpreta a Jojen Reed tiene 25. Qué chistosa es la edad. O sea, Jojen Reed no le daba más de 15. Sinceramente, o sea, los pones yo creo que al lado y dices. Este es el hijito del otro, ¿no? No, sí, o sea, te comiste al otro, ¿verdad? Sí. O sea, no, es increíble la variedad de. Bueno, hasta Hodor. Hodor, o sea, no das a Hodor y lo único que dices es Hodor. Pero con eso tienes. Sí. Con eso tienes, las expresiones que él hace, su interpretación. Eso, un detalle fantástico de la serie. Hodor es una cosa acá toda pachona y demás. Este Bran Stark se mete al cuerpo de Hodor, es letal. La actuación cambia. Completamente. Le cambia el rostro a Hodor, le cambia su expresión, su la forma de moverse. Y es letal. Y si eso, que un mismo actor te haga las dos cosas, pues está muy complicado. Sí, sí, sí. Muy complicado, de verdad. Es un asunto muy, muy complejo, muy bien llevado. De esos, son detalles, o sea, yo a veces peco de detallista con las historias, pero son esos detallitos los que te van haciendo a una serie creíble, bueno, creíble dentro de su mundo. Por te supuesto. La construye. Te la construye muy bien. Son cosas que luego se nos van, la verdad, se nos pueden ir porque no las tenemos todo el tiempo pegándonos en la frente. Yo parafraseo mucho lo que nos ha dicho Ramón y Glenn, y perdón que lo cite tanto, pero aparte de que son grandes amigos, son grandes creativos. Para crear una historia tienes que tener toda una Biblia detrás de, que seguramente tu lector nunca se va a enterar. No lo va, o sea, puedes tener como que toda tu Biblia de la historia de personajes, de él es así por esto, su mundo es así por tal cual cosa. No lo vas a decir abiertamente, y a lo mejor te vas a dar a topes porque lo creaste tan intenso y le echaste tantas ganas. Pero ahora de que escribes el personaje, le das toda esa intensidad porque conoces su historia. Conoces quién es, conoces de dónde viene, conoces el mundo del que se rodean, los detallitos, o sea, no te lo están diciendo en la cara. Pero si no están ahí, no compras la escena. No la compras. No tiene sustancia y termina haciendo, la verdad, un facsímil de historia. Exacto. Es por eso que es una gran serie de televisión que la están haciendo súper bien. Esta es la temporada donde ya, como que aquí ya nos salimos mucho de los libros y vamos a hacer nuestra propia historia. Y qué bueno. Sobre todo por una situación bien sencilla. De aquí a que veamos el sexto libro va a pasar todavía un rato. Sí, va a tardar. Y que se tome el tiempo que quiera el señor George R. Martin. O sea, que lo haga como mejor sepa, porque a la calidad que nos tiene acostumbrados, que se tarde lo que quiera el señor. Sí. De verdad. Y que lo disfrute haciendo. Yo nunca voy a andar a decir de George Martin, ponte a trabajar. No, espérate. O sea, dude. Fácil no es, ¿no? Ajá. Luego, por apresurar a los artistas, tenemos cochinadas. O se hartan del público y ya no hacen nada, ¿no? Ajá, sí, pues vais al diablo, ¿no? Que tienen todo el derecho, por supuesto. Uh-huh. Así que no, o sea. No, se los pongo así. A ver. O sea, Dragon Ball no llegó a las ridiculeces que llegó, más porque Toriyama haya querido, ¿no? Sí, exacto. Se lo presionaron hasta que dijo, ¡ya! Dragon Ball GT es. Ya él ya dijo, pues yo les doy la bendición y échense lo que quieran, ¿no? Y salió así. Ajá, exacto. No quiero que pase eso con Game of Thrones. No quiero. No se lo merece la historia. Denle chance a George R. Martin que la acabe como él quiera, como él pueda, y que los escritores de la serie hagan sus propias cosas, con su bendición o sin ella, no sé, pero que respeten lo que ya construyeron y listo. No tenemos, es una adaptación, no tenemos por qué irnos literal. Qué afortunados somos, véanlo de este modo, qué afortunados somos que tenemos una gran serie de televisión basada en grandes libros, que de aquí van a diverger en cosas diferentes, que bueno, entonces tenemos dos grandes historias. Sí, que es un concepto que para los que leemos cómics no nos es tan extraño. O sea, estamos acostumbrados a, incluso a los que ven anime y manga. Claro. O sea, tú ves Las Guerreras Mágicas, la serie de televisión, ves el manga es diferente, ves las ovas son diferentes, o sea, es lo mismo, ¿no? Claro, o sea, no es que no nos espanta, pero pues ya sabemos que Game of Thrones levanta pasiones. Oh, sí. Y por eso. Como lo suficiente como para tener 10 programas seguidos dedicándole en una sección de poco más de media hora, ¿no? De los chances Game of Thrones. Sí, amamos Game of Thrones, sorry. De verdad, amo a todo esto. Y bueno, yo para cerrar, en octubre viene la historia completa de Westeros. Van a salir, es un libro que va a salir. No. Sí, con la bendición de Martin, no me acuerdo escrito por quién. Viene con ilustraciones y bla bla bla y no sé qué. Quiero eso. Obviamente lo voy a comprar. ¿Sale en octubre? Sale en octubre. No me acuerdo el okay. día, pero sale en octubre. Me puedo contar para Navidad, por cierto, Bueno, pero es tu cumpleaños primero, así que... Yo iba a pedir así como que de cumpleaños, oye, el pueblo, hijo, porque viene esto, ¿no? O también, mientras, ¿sabes qué? Ahí en Fantástico me está haciendo ojitos un librito, que es el Game of Thrones Pop-Up Book. ¡Ay! Sí, sí, están... Que son esos libritos que los abres y tienes como en 3D y se levantan cositas y todo eso, pero como la introducción de la serie. Ajá. Quiero eso. ¿Sabes qué quiero? Es una estupidez. Yo soy el primero, si lo gastar 500 pesos en eso, es decir, cómprate algo que necesites, cómprate ropa, cómprate equipo para el café, algo. Uh-huh. Quiero mis mapas de Westeros. Bueno, yo me iba a ir todavía más freak. A ver. Quiero mis recetarios de Game of Thrones. Sí, porque pues, antes, a ver, ese es un punto también, ¿eh? Aquí la comida no la han, por obvias razones, que no se puede hacer tan obvio, pero en los libros es, la comida es un... tema, ¿eh? Es un tema. Hay de los asuntos que me encantan y que eso se puede ver sobre todo en los libros. La comida Westerosi. De por sí entre regiones varía mucho, ¿no? Uh-huh. Del norte a Kingsland varía muchísimo. Y si de ahí nos vamos a Dorne, bueno, no saben. Bueno, en Dorne tragan serpiente y con no sé bueno, qué. Bueno, si te vas a las Free Cities, guácala, no, pero... En Dorne cocinan con mucho picante y es clima desértico y tragan serpiente. ¿México? Ajá, sí. En fin. Si se van a las Free Cities, no quiero decirles. Si se van a Slaver's Bay, a donde está Meereen y hasta por Yunkai, hasta donde está Daenerys, básicamente, ¡santo Dios, las cochinadas que tragan! Pero entre todo hay cosas que... Ah. Que te voy a decir algo. Tanto lo mencionan, ya hasta quiero Honey Locust. Ya hasta quiero Pie de Lamprea, pero bueno. ¡Ah! ¡Por Dios, no! Pero los Lemon Cakes se ven buenos. Creo que alguna vez vi la receta ya hecha por un fan. Ajá. Uh-huh. Parecían unos cerebritos. Pero se veían buenos. Se veían buenos. No se veían buenos. Te digo, o sea, a ese grado. Sí. Y si dejaran importar espadas, pero bueno. No se puede. Han de saber que hay una página que se llama Valyrian Steel. Uh-huh. Donde te venden réplicas de las espadas de Game of Thrones. Las más caras están hechas en la versión... ¿En acero de Valyria? No, la versión moderna de lo que vendría siendo el acero de Valyria, que es el acero damasco. Okay. El acero damasco es un acero legendario, evidentemente elaborado en Damasco, en la antigua Persia. La receta se perdió hace mucho tiempo. Uh-huh. La versión moderna dicen que se parece muchísimo al acero damasco, pero que no es exactamente igual. Las espadas más caras de esas réplicas te las venden en acero damasco. A Longclaw, la espada de Jon Snow. Hijo de su madre, qué cosa tan chula y re bonita. ¿Pero qué creen? No se pueden importar. Por reglamentación, por el TLC, no podemos importar ese tipo de cosas. Porque es un arma. Porque es un arma. O sea, realmente es un arma. Sí, está afilada y todo. No podemos hacerlo. Anyway. Algún herrero. Aunque sea un abrecartas, ¿no? O sea, algún herrero que conozcan. Échenos la mano. Pues sí, pero ve a qué nivel, qué pasiones desata Game of Thrones, tienes toda la razón. Y bueno, con esto cerramos la temporada de Game of Thrones. Espérenos para el siguiente año que vamos a andar. Ah, claro. Déjenos saber si les gustó todo este asunto. Podríamos hacer algo con The Walking Dead, que The Walking Dead es una gran serie de televisión también. Sí, es buen punto. Si quisieran, si les interesaría tener como el café zombie o no sé, algo así, The Walking Café. The Walking Café estaría bueno. Igual digo, yo ahora sí que yo estoy súper apuntado, de verdad, apuntadísimo. Sí, ustedes hablen, pongan ahí su comentario y si les gustaría escuchar algo así, dedicarle unos minutitos a cada capítulo, prometo ponerme al día con la temporada, desde luego. Debes hacerlo. Y pues sí, ¿por qué no? Me encanta la idea. Sí. Quedaría muy padre. Pues cerramos nuestra temporada, cerramos nuestro café de Westeros. se va Game of Thrones por un ratito, ya regresará. Regresará con cosas muy padres. En su momento, digo, como han estado saliendo algunos libros de recopilación de George R. R. Martin, igual por ahí les damos ahí alguna reseña cuando podamos leerlos. Uh-huh. Te cuecen las babas. Ay, estoy yo cazándolos, como no tienes idea, pero bueno. También hoy podremos armar otras cositas, en fin, pero por lo menos de la temporada y de como que el mainstream de Game of Thrones, ¿qué le vamos a dejar? Van a descansar un poquito de sí. Todo este asunto, estoy seguro que algunos van a decir, ay, por fin, se van a caer estos de Game of Thrones. Pero espero que les haya gustado, sí, espero sí. Que haya sido una para quienes hayan seguido nuestros programas, que haya sido una experiencia agradable, que les haya dejado algo. Por lo menos estoy seguro que les dejó que somos unos frikis aferrados, pero bueno. Por lo menos, exactamente. Y pues qué puedo decir de verdad de Game of Thrones y George R. R. Martin, sus creaciones, A Song of Ice and Fire, etcétera, hacen que este mundo sea un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Y antes de decir gracias a ustedes, tenemos que decir... Ah, bueno, no nos podemos ir sin decirlo de esta manera. Valar Morghulis. Valar Dohaeris. Gracias. Totales. Hasta la próxima.